buenos días a todos. Buenos días. Son las 12 y 8 minutos. Son las 12 y 8, cada día empezamos mejor. Bueno, lo primero que quería decir es perdón por el retraso. No hay perdón. Estábamos intentando arreglar un problema que queríamos grabar el programa, pero vamos a tener que contar con que luego José, si nos estás oyendo... Jota, querido amigo, nos lo guardes porque no hemos traído pendrive. Somos así de lirios. Bueno... Somos unos antisistemas. Anti-USBs. Sí, exacto. Living to the limit. Anti-pendrives. Bueno, lo primero que quiero presentar es a Quique y a Elena, que están hoy aquí. Encantados. Hola, encantado. Buenos días. Oye, encantado. Buenos días. Encantado, encantadito. ¿Sabes? Estamos muy felices de estar aquí otro día más. Ahora vendrá... Yo prometo que hoy Alba va a venir aquí. Para todos los que pensáis que es que es Alba es... Alba es de postureo. Que pone la voz Quique. No, no es cierto. Bueno, tampoco que se proponga ello. Tampoco se ha dicho... Puma no viene, pero tampoco es Alba, ¿eh? O sea, no. Quique es Quique, Puma es Puma, ya lo has dado. Si veis que yo a veces modulo la voz, no es que me ponga Alba. Eso es porque se pone tonto Ron de vez en cuando. Yo tengo mis dudas. Tiene sus dudas, pero las vamos a crear ahí tensión. Vamos a... Bueno, hoy vamos a empezar, bueno, como ha sido Halloween. Luego hablaremos de lo que vamos a hablar. Hoy, como es Halloween, y para darle tiempo también a ver si Alba aparece, voy a poner una canción de los Cazafantasmas que se la voy a dedicar. Hoy la voy a dedicar a mi hijo Gabriel, que está obsesionado con los Cazafantasmas. No sé por qué, porque no ha visto ni la película y sabe quiénes son todos y el hombre de Malvadisco y todo el porque carajo. Porque son mis amigos. Porque son tus amigos, claro. Así que nada, vamos a poner esta musiquita a ver si conseguimos que alguien cace a los fantasmas. Bueno, que fantasmas sabe, hay muchos y no solo en Halloween, Elena, ¿eh? Ya sabe Elena por qué lo digo. Y bueno, pues eso, vamos a dar tiempo a que venga Alba. Venga, hasta ahora. Busting Bueno, Quique, Quique, estás haciendo un poco el ridículo, que no sepas, ¿por cabrón. ¿Yo por qué? Ya lo sabes tú ya. Pero sí, Quique está encantado de la vida de estar aquí por eso, con por nosotros. Por eso, no, no, pues si lo digo por eso precisamente. Bueno, José se ha puesto ahí en la mesa tener un cristal aquí, güey, diciendo, para, Quique, a mí salvarme para de irme esta. Luego, para irme luego y que esto se maneje solo. A mí salvarme de esta. Luego, ya sabéis que, bueno, quien quiera que se ponga aquí, que da igual. Me da lo mismo ya. Quien quiera que se ponga. Bueno, pues va lo que decía. Va a ser Quique también, ya bueno, somos muy conscientes. Esa voz que estáis oyendo es Alba, que hola, ha venido. Has visto que he dicho, bueno, pongo la canción y cuando vuelva, viene Alba. Y pues, está Alba. A ver, esto parece que está preparado, no es por nada, ¿eh? La pregunta es, ponemos ¿ha traído la canción un... y vuelve Alba y aparece de repente. Un MP3? Y justo habla cuando Quique no habla. La pregunta es, ¿ha traído un MP3? No sabemos. Pero, ¿quién? Bastante que se ha traído 8 capas de ropa. También. Y que ha venido ella. Pues muy bien. Es verdad, no le pidas ¿eh? MP3. Claro. Cuando me han visto no han sabido que era yo. El frío es lo que tiene. No. Alba desaparece y aparecen 8 capas sí, de sí, ropa. Sí, sí, no, no, ha sido curioso yo, la verdad. Es que ha dicho Lina, no, no, que no es Alba. Y al verla digo, hostia. Bien. Bueno, ya podemos empezar. Hoy va a empezar Elena, gracias, porque el otro día no la dejamos hablar. Por eso hemos empezado tarde. Yo quiero decir que tenemos un hashtag para hoy. Sí. Para el amigos programa para de Elena. Hoy. Para todos los que nos quieran hablar por Twitter, que es Radio Amigos para Elena. Exactamente. O sin radio. O sin radio. Sí, el caso es que salga alguien. Que el caso veáis. Es que salga amigos. Además, antes lo estaba hablando con José, necesito amigos que me lleven al monasterio de piedra, por favor. En serio, yo quiero ir. Yo ¿ves? Pues mira, bueno, ya a ver, tenemos amigos. Necesitamos un amigo pues con un monovolumen. Necesitáis un amigo taxista, entonces. No, con monovolumen. Es que yo ahora mismo no tengo coche, entonces... Por favor, ostras, un amigo que se ofrezca y cuando yo tenga coche le llevo donde quiera, claro. Un día claro, por mí, otro día por pues él. Esa es una de las condiciones para tener sí, amigo. Para, y que le gusten los animales. Monasterio de piedra, animales. Vale, perfecto, pues ya sabéis. O que lleve al monasterio de piedra con animales. Por favor, vale, mandar solicitudes a Quique, que va a ser mi amigos manager. Claro. Aquí en adiós, Twitter yo quiero verlo arder hoy. Él va a hacer el filtro para ver qué amigos pueden... Amigos, amigas, arroba, X, lo que queráis, que... Que hablamos de amigos. Todes, y... como decía todes, tu amiga. Claro. Exactamente. ¡Toma! ¡Sí! Tenía bueno, que hacerlo. Vamos a empezar con mi bueno, sección, que empieza por Elena, favor. Si José no quiere que vuelva a dejar la radio, vamos a seguir. Voy a empezar de mi sección porque encima de que empezamos 16 minutos casi tarde, tonto, que me los habían restado de mi sección. No, claro, no, si no estaba la puerta el abierta. El próximo día, cuando empiece otra transmisión, si la puerta no estaba que abierta, se queda hoy sin sección soy yo, ya lo sé. Así. Bueno, pues mi sección va con un mes de retraso, pero ayer estuve pensando si hablar de otra cosa y dije, no, voy a hablar de ello porque no lo quiero dejar en el tintero y quiero retomarlo. Vengo a hablar de la manifestación antitaurina, que fue el 7 de octubre, que ya hace días, pero bueno, me llamó mucho la atención que se creó un debate paralelo en Facebook, en el canal libre, ¿vale? Es que está en Bruselas practicando el inglés y ya veis el que traigo. Ya veis lo bien que se me ha dado. Y entonces se creó un debate paralelo y me llamó bastante la atención porque me gustaría dejarlo en el aire para ver en qué posición se encuentra la gente y en cuál os encontráis vosotros. Yo tengo muy clara mi posición y la voy a decir. Entonces, aparte de que bueno, fue más gente que la del año anterior, que también es bueno, La cosa es que cuando se hace la manifestación antitaurina, viene una batucada, que a mí lo de la batucada me parece muy guay, porque al final, bueno, pues es música y a mí me mola. Pero sí que es cierto que se creó una polémica a raíz de la performance que se crea también en la manifestación antitaurina, que hay gente a la que le parece muy guay y hay gente a la que no le parece bien, porque al final no estás celebrando una fiesta. Estás haciendo una manifestación en contra de algo que lógicamente no es agradable y estamos hablando de vidas que hay en juego, bueno, que hay en las plazas, que acaban en muerte. Y luego aparte, pues este año se hizo otra performance, la manifestación fue a las 5, pues se hizo una performance a las 12 de la mañana en el Pilar, pues también lo mismo. Bueno, quizás ahí, yo por ejemplo, sí que me posiciono, lo digo ya, en que no me parece bien lo de la performance, porque al final me suena como un desfile. Muchas veces quizás parece más un carnaval. Sí, que otra cosa. Que realmente lo que se quiere hacer. Y no porque hagamos más ruido o llevemos personas en zancos, que a mí, ojo, me parece maravilloso las personas que se suenen en los zancos, porque hay que saber hacerlo, que no voy... Pero no llamamos más la atención por eso, es decir, no porque estemos más altos o porque vayamos haciendo más ruido o porque vayamos con un toro de carroza echando polvos rojos en plan señalizando la sangre, pues nos van a ver más. Yo me tiro más al concepto de Marta, de Iván Tofu, a que muchas veces el silencio es lo que más grita. Tampoco digo que tengamos que ir en silencio de normal, ya digo que a mí, por ejemplo, personalmente la batucada me parece genial, pero sí que es cierto que quizás a veces el hecho de querer llamar la atención, pues no... Para mí, mi forma de pensarlo es que no, a mí no me gusta. Bueno, yo luego opinaré sobre la batucada también. Y luego la performance de por la mañana, pues no me parece mal. Es decir, bueno, pues es en la Plaza del Pilar que se reunió un grupo de personas, hicieron una performance en la que salían pues con palos rojos. Ahí, pues bueno, no me parece mal porque es totalmente diferente. Yo a lo que voy es que en lo que es la manifestación, quizás... Sí que tanta parafernalia sobraba. Es decir, estamos protestando por algo que al final lo convertimos un poco en la sensación que a mí me da de carnaval. De hecho, hay mucha gente que quizás ha dejado de ir por eso. Y bueno, luego también quiero puntualizar que me hizo mucha gracia. Luego hubo cuando ya se acaba en la Plaza de España, se leen un manifiesto y se hace así como un corrillo. Apareció una señora que quería hablar y se le pasó el micrófono para que pudiera hablar, porque lógicamente es una manifestación libre. Pero a la mujer no se le ocurrió otra cosa pues que decir que cuánto se pagaba por estar ahí. Entonces, a ver, bueno, pues considero que muy aburrida tenía que estar la señora en su café para meterse a decir eso, que realmente si es lo que piensa me parece genial, pero no le había hecho falta decirlo, puesto que no se paga nada. Es decir, es una cosa que la gente hace porque quiere y que muchos deberían replanteárselo. Es decir, es su opinión, me parece muy bien, es una mujer mayor. Gracias a Dios hay muchas personas mayores también que piensan totalmente lo contrario, pero bueno, al final no tengo más que decir en ese sentido que cada cual queda como quiere quedar. Es decir, puedes tener tu opinión libre, pero bueno, yo considero que también estuvo un poco fuera de lugar. No me parece genial que se le prestara el micrófono, porque es lo que digo, cada cual tiene su opinión, pero ya que te dan la oportunidad de hablar con un micrófono, di algo más sensato, puedes dar tus opiniones, pero con sensatez. Al final subir para decir una tontería te deja en un lugar que quizás no tampoco es. Es decir, cada cual con sus opiniones. Yo creo que cada vez, gracias a Dios, estamos más cerca de acabar con ello, que ha sido muy triste porque han estado regalando entradas. Es decir, si para que se llene una plaza de toros tienes que regalar entradas, replantéatelo. Imagino que hay intenciones por detrás de dinero que no les interesa que se acaben, pero que al final por H por B acabarán. Y luego, aunque no tiene nada, bueno, no tiene nada que ver, sí que tiene que ver, pero no es del este. Yo lanzo un apunte en contra totalmente, que no se habla y, o sea, solo nos manifestamos en la plaza de toros, pero un día en concreto por las corridas de toros, pero recuerdo que durante todas las plazas del Pilar hay unas vaquillas por la mañana que la gente va, que a la gente le gusta, y a mí me parece uno de los espectáculos más patéticos que hay, sobre todo porque mucha de la gente que está allí va borracha y no, las vaquillas no se divierten. Es decir, un espectáculo divertido es cuando las dos partes se divierten. En ese sentido, yo creo que las vaquillas, más que divertirse, pasan miedo. Yo soy incapaz de verlas, no me hace gracia. Las he visto durante años en mi pueblo, en los pueblos de alrededor. Hemos ido a vaquillas y yo la última vez que fui a unas vaquillas fue en un pueblo de al lado del mío que se llama La Alameda. Sacaron tres vaquillas, una sangrando por la nariz, que estaban famélicas, que daba pena. Y fue como... Es que no es divertido. Es decir, en el momento que la gente ya pasa de que les intenten pillar, a cogerles del rabo, a tirarles de los cuernos, a tirarles de las orejas, en una plaza todo lleno de gente chillando con todo su pedo de la noche, o no su pedo, que hay mucha gente que madruga para ir a verlas, para mí deja de ser diversión. Entonces no solo debemos centrarnos en las plazas de toros y en las corridas, sino hay muchas otras fiestas que también tienen que acabar. Y eso es lo que quería comentar. Yo ya he dicho dónde me posiciono, me gustaría que cada cual diera su opinión y dónde se posiciona, bueno, al final. ¿Queréis empezar vosotros? Yo ¿cómo? Es que ya tengo, yo ya tengo mi... Bueno, mi opinión ya se la dije a Elena en su momento. Pero sí, vamos, sí, ya la diré aquí, oigo. Contigo, José, también hablé alguna vez de esto, pues no sé si la semana pasada o algo así. Sí, sí que lo hablamos en el grupo. Sí, más o menos. Y yo es que estoy completamente a favor de lo que dice Elena. O sea, para empezar, creo que las batucadas, todo este festival que se monta, que parece más un carnaval que una manifestación, no ayuda realmente como creemos, porque luego en la retina se queda eso como una fiesta y poco más, no con el verdadero mensaje que se, así es, que se tiene que transmitir. Luego es cierto que estamos más cerca de acabar con, sobre todo con el sufrimiento de en el tema de los toros. Pero hay un negocio detrás que impide ese último pasito, sí, para sí, poder está acabar claro con que ello. Solo que hay dinero que se claro, mueve, vamos. Hay un negocio muy grande, ya no solamente estamos hablando de las entradas y el toro, o sea, de las entradas y el torero, sí, perdón, no, al final, sino no, estamos hablando de lo que hay detrás. De gente que trabaja ahí en la limpieza del, por ejemplo, de todas las plazas de toros, de la gente que trabaja en taquillas, de la gente que ya. Sí, pero realmente eso, yo creo que es un dinero quizás más. Sí, pero quieras que no, eso también genera mucha pasta. Es decir, es claro, muchos bueno, puestos de trabajo. Claro, a... pero que se utilicen para cosas culturales las plazas, claro, de toros. Es decir, eso, se tendría que limpiar igual, se tendría que estar claro, en taquilla igual, y vamos a abrir otro tipo de... Bueno, es que la gente que llama cultura eso, pues no voy a decir. Me parece entonces, completamente... Yo cultura, de... ¿vale? Para los que no entiendan o piensen que cultura es eso, no. Yo cultura me refiero a conciertos, lecturas de poemas, cuando se han hecho... O sea, que se abra, sí, más lecturas incluso, claro, de libros, que, o sea... Cosas que realmente teatro, sean cine, cultura, teatro, cines al aire libre cuando llega el verano, que no se tenga que hacer en medio de una calle. Que se, además, o sea, que recordemos que las plazas de toro, la forma arquitectónica que tienen, están imitando a un teatro romano en todas sus condiciones. Sí, o sea, sí, que, claro, es, que, realmente es que, es, la cosa es que están imitando a un teatro romano, que es muy bonito, pero es decir, seguimos con lo que se hacía en un teatro romano, con la diferencia de que hemos quitado un tigre o a los humanos con espadas y con tal, y hemos metido un toro. En las condiciones en las que se meten, porque ojo, si tú metes un toro bravo, es decir, han salido muchos programas y muchas cosas que mucha gente dice, no, eso no es verdad, eso... A ver, si tú te metes con un toro bravo de no sé cuántos kilos, con una banderita roja con el capote, no lo toreas, ¿sabes? Sí. Es decir, no, pero bueno, eso, lo que decía eso, que hay un negocio detrás bastante grande, ya solamente con lo que se ve a simple vista, más todo lo que no conocemos y no se ve, que ahí se mueve todavía más dinero. Exactamente. Y ya por último, puntualiza eso, que no solamente son los toros dentro de una plaza o una corrida de toros, sino todas las fiestas, todas aquellas fiestas en las que, bueno, que sí, hay, que yo he dicho no las vaquillas. Claro, ya no a nivel general, no, sino que cada hay... pueblo tiene una fiesta en concreto y en para matar utiliza... un toro que es cada vez más sangrienta, más bestia. Sí, así es. Y es cuando... que, además, perdona que te corte un minuto, sí, este año han salido muchas noticias de que toros se han escapado de las vallas estas de mierda, te ponen. Se han escapado y hace no mucho vi una noticia de que habían arrollado unas abuelas, incluso algunas veces han arrollado algún carro. Sí, bueno, como el famoso toro ratón, por entonces, ejemplo. Es que no es culpa del toro, es que el toro intenta huir, que a ver si nos enteramos de que el toro no corre por esto porque le apetezca correr de nosotros, que el toro corre por miedo. Entonces intenta huir y en su intento de huir se puede llevar lo que sea por delante. El problema es que al final la persona puede acabar herida, incluso muerta, ¿vale? Porque es un toro con cuernos, pero puede, ¿vale? Pero es que el toro sí o sí va a acabar muerto. O sea, es que es así. Sí. Entonces, sí, es una fiesta divertida para los que la ven así. Al final es un animal que va a acabar muerto. Y es decir, que a día de hoy que tenemos muchos avances, que vamos de chulis, como siempre he dicho, con los iPhone, con los patinetes ahora que han salido, que están muy de moda, y vamos todos súper guays con los patinetes, vamos a avanzar en otras diversiones. Hay muchas maneras de divertirse, sí, que no coger un animal y torturarlo, que hablamos de vaquillas, de corridas de toros, del toro embolado con el fuego, que me parece una bestialidad. Y lo es. Es una bestialidad de cuando a los toros salen fiestas que les atan los cuernos. Bueno, lo del Toro de la Vega es que ya es... Es que yo con ese ya eso es ya es decir el sumum de... Vamos, me parece que en el siglo en el que estamos es una vergüenza, ¿vale? Porque, es decir, ir con hasta con flechas, con las lanzas estas, es como, pero ¿dónde estamos? Es decir, que es que vamos para atrás. El problema es que en las grandes ciudades... Bueno, las grandes ciudades, Zaragoza no es que sea Madrid, pero bueno, es una ciudad grande. Al final los niños tienen otras opciones de diversión, ¿vale? Tienen otro campo abierto. El problema es que en los pueblos pequeñitos crecen con que la única diversión es esa. Y muchas veces están deseando que lleguen las fiestas del pueblo para sacar al toro y divertirse con el toro. Pues no es... Y es muy triste. Pero es que no solo es el toro, quiero decir, es que van desde pequeños animales... Sí, sí, sí, bueno, si nos ponemos a hablar del tiro al pichón... Claro, es que, quiero decir, hablamos ahora por la manifestación antitaurina, pero realmente creo que es que no solamente al que hay que defender no solamente es al toro, o por supuesto hay que defenderlo, pero no solamente al toro. Es a los animales en general, es decir, sí, pero ahí sí que es cierto que voy a puntualizar lo que dices, porque tienes mucha razón, y lanzo desde aquí algo, lanzo una voz, que solo nos manifestamos... Por los toros. Pero que también está el tiro al pichón y nadie se manifiesta por las palomas. Claro, está el tiro al pichón, está lo típico de coger a un murciélago y ponerle un cigarro, que... digo, esto, por favor... Que así alguien, es. Alguien me explique la diversión que tiene esto, que tiene de, esto de aquí, sí, claro. Sí, así es, pero lo triste es que encima mucha de la gente que se manifiesta en manifestaciones antitaurinas, que son veganos, luego no los ve manifestarse por otros animales más pequeños, como claro, tú dices. Yo quiero... Entonces, de verdad que seguimos teniendo un problema. Claro. Es decir, yo entiendo que vamos avanzando, que de cada vez la gente abre más... Pero seguimos teniendo un problema. ¿Cuántas palomas se han quedado en la calle y gente de protectoras les ha visto y las han dejado ahí? Si hubiera sido un perro, hubiéramos hecho lo mismo. Yo quiero parafrasear un poquito también a Frank Cuesta. Creo que todos conocéis, sí, a Frank Cuesta, ¿no? De los programas de Wild Frank, el tío este que va por la selva, los bosques, le hablan los animales. Bueno, súper... súper chiripleo... ¡Súper guay! ¡Chiripitifláutico! ¡Ahora no te ha salido! ¡Ahí va, casi! Bueno, quiero decir que el otro día estaba viendo una entrevista en You a Frank Cuesta y tuvieron ahí como un debate entre Natalia... Sí, eso es lo que hablamos hace dos semanas. Eso es, con Natalia Ferbius, sí. Y que luego hicieron como una especie de Royal Battle, ¿no? Por YouTube con vídeos y tal. Y lo que decía Frank Cuesta, somos muchos animalistas de tecla. O sea, de estar en el ordenador diciendo, sí, yo estoy a favor de las manifestaciones, sí, antitaurinas, es que sois todos unos sádicos, pero cuando están matando a un pichón, por ejemplo... Nadie dice nos nada. Nos callamos y no decimos nada. O si vemos un animal que está sufriendo en la calle... Pasamos de largo. Pasamos, o nos lo quedamos pero mirando, decimos, pobrecito... Y grabamos el vídeo y lo subimos a internet y nos vamos. Cosa que todavía es peor todavía. Es que eso es en general. Claro. O sea, es en general. Cosa o sea, que es peor. Qué pena que haya pobreza en el mundo, pero luego ves a alguien que está pidiendo y te la pela y pasas de largo. Y te la pela y sudas porque lo primero que piensas es, buah, este seguro que es alguna mafia, seguro que está robando. Y ves a gente... Drogadicto, alcohólico, ¿cuántos conocemos? ¿Cuántos conocemos en Facebook, por ejemplo, que hablan de pobres animales, pobres... pobre gente que no tiene dinero, pobre tal, pobre igual, no tienen dónde dormir y no hacen nada. Claro. O sea, no vas a una manifestación, no vas a una ayuda, no vas a nada. O sea, porque podrías trabajar, ayudar en un comedor social, porque... Podrías hacer en cualquier nada. Mínima cosa, es decir, yo es algo que me llamó bastante la atención porque el domingo pasado cuando salí de aquí, no, el pasado no, el último programa... Hace dos semanas. Llevaba galletas y me fui de ilegal por la calle porque había palomitas. Pues sí, soy ilegal, lo voy a seguir siendo, me da igual. Y me encontré un hombre que estaba sentado en un pollete que vivía en la calle y pasaban 3-4 personas, nadie miró para a su lado. Y yo, sin embargo, claro, iba con mis galletas por la calle y le di las galletas. Es decir, que muchas veces, además, es algo que siempre he dicho y lo volveré a decir, mucha gente se queja de, no, porque los que ayudéis a los animales solo ayudáis a los animales. No, el problema es que tú, que dices que yo solo ayudo a los animales, tú no ayudas a nadie y yo ayudo en todo lo que puedo, en lo que está en mi medida. O sea, hombre, claro. Entonces... Es lo que, sí, yo ahí sí que estoy un poco de acuerdo en que hay mucha gente de tecla, de que desde el sofá de casa es muy fácil criticar y es muy fácil decir, no, pues llévatelo a tu casa, pues también hay que ver situaciones. Claro. Y luego la gente, a la hora de que nos salga una adopción, por ejemplo, porque hoy mismamente esta mañana cuando me he levantado lo he visto en el Facebook, una persona que hace mucho por los animales y había cogido a un perro, no se ha adaptado con el suyo y la gente, ¿por qué tenías que haberle dado más tiempo? ¿Por qué tenías...? Que vamos a dejar de criticar, que si no ha sido así, pues por algo ha sido, que hay un momento que sí que es cierto que un perro, un gato, un animal, cualquiera que sea, necesita un periodo de adaptación, pero si tú en algún momento dado ves un peligro para cualquiera de las dos partes, o bien para el perro que acabas de acoger, adoptar, o para el tuyo, no, o sea, es decir, hay que separar, porque no podemos, sí, por intentar hacer un bien, sí, a un animal, perjudicar a otro. Sí, sé de quién estamos hablando, pero yo, fuera de la crítica, sí entiendo que en 2 horas es muy complicado que 2 perros se lleven. Mira, bien. Mira, yo la primera vez que hice una acogida, hablo por mí porque esto me pasó a mí y lo puedo hablar, la primera vez que hice una acogida, mi perra se empezó a pelear con esa perra, pero parecían 2 ballenas, porque eran 2 bulldogs ingleses, 2 grandes. Además, esto mi amiga Pilar lo puede verificar. Y yo, en cuanto vi que hicieron eso, le dije, llévatela de aquí. O sea, sí, no, o sea, yo me acojoné literalmente. No, que a mí también me y ha la pasado. Perra salió de mi casa. Sin embargo, yo sí que es verdad que luego me paré a pensar y yo tenía que llevar a esa perra a Barcelona y tenía que pasar una noche en mi casa. Y dije, bueno, pues tal. Y cuando la perra volvió a entrar, bueno, pues ya supe manejar la situación. Pero hay veces que te asustas. Claro, sí, de primera vez. Y lógicamente, pues sí que a lo mejor. Pero yo ahí no llegaron ni a las 2 horas. Digo, o sea, a la media hora la perra ya estaba fuera de mi casa. Por eso te digo que no entiendo la crítica. Entonces, pero tampoco entiendo el... No, es que cómo ha pasado esto... Es que yo, sinceramente, por lo que he leído de unos y de otros, incluyéndolo a él... Creo que es que las cosas no se hicieron bien desde el primer momento. O sea, por lo que yo sé, o hasta donde yo sé, por acogidas claro, mías, pero realmente... yo no dejo a 2 perros que no se conocen solos. Claro, sí está claro, pero... O sea, se hizo mal desde el primer momento. Pero al final es un susto y cada uno reaccionamos de una manera y, tío, ¿será mejor intentar ayudar, intentar dar consejos para que no vuelva no, a pasar eso, que no tirarnos con los cuchillos sí, ya al cuello por para eso matar? Te digo que no, no, que no pues está habrá bien. Que valorar un poco la trayectoria también de las personas, es decir... Por eso te digo que no está bien que se... También te digo que cuando no explicas las cosas, también das opción a que la gente... se te tire encima. Claro, sí, pero y bueno... hay un problema, porque ahí hay un problema que tampoco tienes que, también digo, no tienes por qué dar explicaciones más allá de lo que te tire la gana. Pero el problema está en que la gente ya está muy acostumbrada a me llevo un gato o me llevo un perro a mi casa, a los 10 minutos lo devuelvo porque se ha hecho cacas en casa, sí, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, cuando tú ves eso, ya tiendes, que no es lo habitual, es lo habitual, pero no es lo bueno, que es que tiendes ya a valorarlo todo de la misma manera. Ya, pero por eso yo considero que hay que tener barómetros y saber... Por eso te digo. Empatizar un... Yo siempre claro lo digo, empatizar no un poco no con la gente. Es decir, a ver, yo por ejemplo... Tú lo sabes y no sé si a vosotros alguna vez os lo he comentado, tuve una perra de acogida que me dejó a Limón 3 días ingresado en el hospital. Sí, sí. O sea, sí, es decir, sí, y, yo sin embargo entendí la situación porque lógicamente a lo mejor mi reacción hubiera sido, no, esta perra sale de mi casa, pero no, sí, tienes que pararte a pensar y decir, ¿qué ha podido pasar? Mi perro es un cabrito y ha empezado él, o sea, es así y no, porque y si tu perro es un cabrito y en parte la culpa es tuya porque los has dejado juntos, siendo que el día anterior habían estado juntos y no habían hecho nada, te confías, la culpa no es de la perra en realidad, la culpa no, es mía y del cabrón de mi perro, entonces yo no puedo dejar a esa perra en la calle sin familia, lógicamente cada situación, pero claro, yo también reconozco que ahí ya llevo una trayectoria de muchas acogidas, de muchos casos y aprendes a empatizar, aprendes a observar y aprendes a ver. A lo mejor a mí eso me pasa de primeras y me vuelvo loca. También te digo, cuando no hay una trayectoria, también habría tenido que estar la protectora más pendiente. Está claro, sí. O sea, claro. Que sí, y no lo critico, yo... Quiero decir, cada uno actúa como considera, él ha considerado eso, lo ha considerado, perfecto. Yo no sé cómo fue esa situación, pero yo, por ejemplo, a esta perra, que yo no la considero agresiva, lo digo ya desde aquí, si no, no se hubiera quedado en mi casa. De hecho, el cabrón es mi perro, siempre lo he dicho claro. Cuando yo esta perra la di en adopción, yo fui con la chica a su casa para que la integrara con su perro. Uh-huh. O sea, yo fui porque, lógicamente, a ver, había tenido una discusión con mi perro, pues hay que ir a ver cómo reacciona con su perro. Yo no puedo coger a la chica y decir, sí, toma, llévate a la perra, ya me cuentas. No, pues tienes que ir y perder tu tiempo. Y yo estuve allí 2 horas y cuando ya vi que se integró todo fue como, vale, esta chica no sabe lo que ha pasado con Limón, se lo voy a contar. Oye, pues mira, ha pasado esto con mi perro y con esta perra. Ya has visto que se llevan bien, que fue en tal. Si no la quieres, me la llevo. Y ella dijo, no, me la quedo. Y la perra no ha vuelto a mostrar ni un síntoma de pelea con su perro ni nada. Entonces, al final... Es lo que digo, que tenemos que intentar empatizar, que a veces nos cuesta y muchas veces no nos damos cuenta del daño que nos hacemos entre animalistas, que no me gusta usar esa palabra porque es como ya que recoge un grupo de personas, pero es que al final nos hacemos daño entre nosotros, es decir, no podemos intentar mandar mensajes a otra gente apuñalándonos entre nosotros, o sea, no se puede. Yo quiero, o sea, coalición de todo lo que hemos estado hablando también antes de las vaquillas, de los toros, ahora que está resaltando en el lado de empatizar y que apenas se ha hablado cuando ha empezado a exponer el tema, quiero... decir una cosa que a mí me sorprende mucho, relacionado también con el tema de los niños y los jóvenes. Hay una cosa, sobre todo por redes sociales, que se ve mucho, que a mí me sorprende no tanto ya lo de Tecla, como estaba exponiendo antes Quique, sino ¿A vosotros no os sorprende la cantidad de personas jóvenes y no tan jóvenes que están en contra de las corridas de toros, de todo el maltrato animal, supuestamente, pero después son los primeros que a las 8 de la mañana están en las vaquillas? Así es. Claro, por eso el animalista... Pero parece que o sea, se ve... Por eso mandamos una imagen diferente, es decir, es que las vaquillas están igual de mal. Yo tengo un amigo que bueno, no tengo amigos. En realidad, es un conocido. No hay amigos. Que le gustan los animales, pero lógicamente no es como mi punto, ¿vale? Pues le gustan, sin más. No tienen casa, no les hace daño, sin más. Y el otro día, no sé qué, hablando de las vaquillas, dijo, yo he ido un día a eso y no pienso ir en mi vida. Porque me pareció un espectáculo deleznable. O sea, no, ¿sabes? Y la gente como que le sorprendía, pero es como... solo hay que mirar un poco y que parece que nos enseñan que, ah, después del pedo, pues a las vaquillas. Pues no, tío, después del pedo te vas, te comes un bocadillo, te echas una cerveza con tus colegas y te piras a tu casa a dormir, o te vas a seguir la fiesta donde quieras. Exacto. Pero no a donde una... Es que el problema sale de que pensamos que el animal se divierte. Es como cuando la caza, que ese es otro tema que habrá que hablar. Es como, no, es que yo cuando a veces dicen, no, es que esto es un juego, el animal se divierte. ¿Se divierte qué? ¿Disparándole? O sea, yo no creo que nadie piense que el animal se divierte. No, hay algunos argumentos que sorprenderían. Hay gente que te dice que el animal está para eso y que el animal se divierte. Yo te digo, yo lo he escuchado. Yo sí he oído que el animal está para eso, en cuanto a toros, pero que el animal se divierte, yo no lo he oído nunca. Pues yo sí que lo he oído. Pero te voy a decir... Que el animal está para eso, sí que lo he oído. Pero te digo una cosa. Te dicen, es que si el toro no estuviera para las corridas, se extinguiría. Es que no lo amáis, no amáis al toro. Pues te digo una cosa, lo prefiero extinguido a matar a un toro. Eso está claro, es que eso pasaría. O sea, el toro se extinguiría, hasta ahí estamos todos de acuerdo. O sea, y el que diga lo contrario miente, porque nadie va a gastarse la pasta en tener toros si no es para eso, porque es lo que le da pasta. Cuando eso no se haga, el toro no servirá para otra cosa. Y como obviamente la gente no lo tendrá en casa como animal doméstico, se extinguirá. Pero pues está a claro mí no que, me es cabe. Mejor, que es mejor que esté extinguido que esté matándolo cuatro gárrulos en una plaza. Totalmente. Eso, es decir, hasta ahí estamos de acuerdo. No, y a ver, también hay que... A ver, ese argumento, yo lo voy a exponer de otra forma, no nos sirve tampoco porque es como decir cualquier animal que no sea... Y yo estoy en contra de también lo que voy a exponer, pero es como decir... Voy a hablar desde una perspectiva de una persona que consume aún carne, que quiere estar en proceso de no hacerlo, pero lo voy a hacer. Es como si yo dijese que todos los animales que no me sirven para comer tienen que extinguirse porque su carne no me sirve. Por esa razón, ni el tigre, ni el león, ni la cebra aquí, ni yo qué sé. Animales que nos pillan muy lejos, pero igual animales que nos pillan de forma más cercana y que no son domésticos, como el lince y como todas esas cosas, deberían extinguirse. Lo que hay que buscar son sitios, son huecos dentro de nuestra sociedad y de forma salvaje que puedan mantenerlos o que bien puedan ya igual un toro no puede convivir en libertad, pero las asociaciones que se encargan de los animales, pero el problema que es que, es que volvemos el toro a eso, no es que preparado el... todavía, o sea, no, ese toro que... no está preparado para vivir en libertad. No, por eso mismo, pero, sí que habría asociaciones o incluso sitios como, y estoy en contra de los zoos y todo esto, pero yo que sé, zonas donde sí que podría intentarse ir adaptando poco a poco a la especie de buscarles un lugar. Pero es que yo considero, lo veo desde otro punto de vista. Vale, ya no hablo de comer carne o no comer carne, porque yo ahora a día de hoy soy vegetariana y sigo en proceso, pero yo hablo desde el punto de vista de... Hay gente que un día teniendo una conversación con un mocete de las palomas, decía, es que a mí me gustan los animales, pero en la naturaleza fuera, y es como... Es que nosotros hemos ocupado el lugar de los animales. Es decir, el problema viene de que no hemos aprendido a convivir con ellos, porque yo considero... Que si tú ves, o sea, tú ves, yo cuando voy por la carretera y veo las vacas o veo los toros, ninguno se tira al coche a pegarle un tolozón. Es decir, que ellos pueden convivir perfectamente y tampoco vienen a atacarte. Es decir, hay un toro aquí en esta ciudad que lo tienen un cercao y tú te acercas a él a la valla y te viene y lo puedes tocar, le puedes dar de comer, en ningún momento te agrede. Entonces, considero que el problema es que nosotros no sabemos convivir con los animales. Ellos perfectamente podrían convivir con nosotros, porque está más que demostrado. Pero nosotros los hemos llevado a... ¿Cómo queremos convivir con ellos? Pues el toro en la plaza de toros, los animales en los mataderos matándolos, en las granjas hacinados. Y si viene una riada, que se jodan y que se ahoguen, que me van a pagar dinero. Y así es como hemos aprendido a convivir con ellos. Entonces, no, el problema es nuestro. Es decir, ellos pueden convivir con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar para poder convivir con ellos. Nos estamos cargando toda la puta especie de animales, todas. Nos da igual. Pero ya no solo eso. El problema es que nos estamos cargando la naturaleza. El día que no tengamos árboles, a ver qué hacemos. Pero que volvemos a lo mismo. O sea, es que el problema de base es ese. El problema de base es que a día de hoy el control del 90% de los toros del mundo los tiene gente que los usa para lo que los usa. El problema está en que somos capaces de quitárselos, somos capaces de criarlos en libertad poniendo la pasta a nosotros. Pues a día de hoy yo creo que pues no. Pues yo considero que el dinero que se emplea en ganaderías, en granjas y en todo, pues se puede emplear para otras cosas. Ya, o sea, se puede emplear, por ejemplo, pero, en santuarios. No, o sea, ya, me refiero pero en... Pero volvemos a lo mismo. Tú plantealo, no lo plantees desde tu punto de vista. Y, ojo, que no lo estoy defendiendo. Pero plantealo desde tu punto de vista. Si yo llego y me gasto una pasta en un toro para que luego me lo paguen en una plaza a precio de oro... plantéalo de esa manera. Sí, pero que al explico, final... Sí, no, pero si que no hace que falta, no lo defiendo, que soy el primero que odia no a los toros y todas a los animales, pero que nos pasa en el día a día con las sí, personas. Sí, sí, no, pero, es decir, pero me refiero en ese caso concreto. El problema estamos es estamos gastando dinero en un montón de... Perdón por la palabra, porque siempre regaño aquí por decir palabras. En subnormalidades, en esta vida. Y tenemos a nuestros abuelos, como los tenemos, que hay gente que... Ha sido ella, ¿eh? Yo no digo nada. No, no, porque como luego es que decir sí. muchas palabrotas los tíos, pues yo, no yo quiero que quede claro que ha sido Elena. He sido o sea. Yo, pero, he sido yo. Pero perdóname, amigos. ¿Esto se considera una palabrota? Hombre, según ella según sí. Elena, según, ¿no? Ella, pues, según sí, Elena, ¿no? Según Elena. Según Elena. Según Elena. Voy a decir una palabra más, según una Elena, palabra más cosa que me ha preocupado todavía sí. más. Sí, a mí un poco también. Según una Elena. Y exponerlo, pero viendo la situación. Es una palabra malsonante en vez de palabrota. Que también nos dijo una vez. A gente diciendo cosas peores todavía y Elena diciendo, qué maleducados, claro, por eso no hay amigos. Claro. O sea, ya digo por eso que yo me enervo más en el tema de los animales y es mi sección por eso, pero que no hace falta irse muy lejos, que yo estos días me meto, por ejemplo, en una aplicación de en la del TikTok, porque a ver. Vaya aplicación, no es buena. Me meto ahí porque me hace mucha gracia ver a los abuelillos cuando bailan y eso, que luego por otra parte solo pienso, los abuelillos y va a soltar una burrada sí, muy gorda. El otro día porque el otro día pues ahí pues lógicamente pues la gente yo no sé utilizarla, solo me meto cuando estoy en el baño, por ejemplo, pues yo me meto sé, a verla. Yo ni sé lo que es, la verdad, ahora que lo dices. Pues te suena Musical.ly, una aplicación no. así de pues gente. Raro que Gabriel no ya tenga luego, porque extraño. Cada vez. Gabriel es que no, pero es lo mejor de YouTube, es que ya. No, lo mejor, además bueno, voy a dar este dato informativo ya que hemos expuesto este tema, pero ha habido una polémica. Exclusiva. No, en plan, ha habido una polémica muy grande con esta clase de aplicaciones porque además suele meterse muchos niños y niñas. Ya no estamos hablando de gente menor de 17, 16, 15 años, sino niños y niñas de 11, 12, 13 años que hacen una serie de bailes y de ejemplifica videos. Una clase de canciones y esto que... sexualizan mucho su cuerpo para la edad que tiene y claro, esta clase de aplicaciones está en manos de todo el mundo y todo el mundo puede acceder a esta clase de contenido. Y aparte de algo muy peligroso que se manda cierto. Un mensaje con las canciones bastante horrible. Denigrante, sobre sí, todo sí. para las mujeres. Sobre todo porque estamos hablando pero... de muchísimo reggaetón y no y reggaetón de este sucio, machista, sí, pues no, malo, no, etc. No lo había oído, pero pues, vamos, no buscaré solo a ver eso, qué es, sino canción. No... Ojo, que es que lo que... No. Pero me parece que es que el otro... Bueno, en los anuncios de YouTube lo habréis visto, los anuncios de TikTok y Musical.ly. Sí. Canciones infantiles, pero mogollón de sexualizadas. O sea, es como... ¿Pero qué clase de degenerados mentales sois todos? O sea, ¿cómo podéis coger canciones infantiles para niños de programas como Dora la Exploradora? Y no, en serio, como Dora la Exploradora y sexualizarlo hasta tal manera que se me empezaron a dar náuseas sí, y sí. todo. Yo el otro día, por ejemplo, me llamaba mucho la atención pues una chica que tendría, pues lo que dice Alba, pues no sé qué edad tendría, pero muy joven y ponía... En esta sin maquillar, ¿qué os parezco? Y era como, tío, pero que con tu cara que tienes, que además era guapísima, pero que no te tienes ni que maquillar. O sea, llegamos a un punto que es como, no, y ponían fotos de he cambiado mucho y de repente salía una foto, pues como cuando todos tenemos la típica foto de pequeño, de yo la tengo con el Michu en el colegio, con el jersey de que te ponían ese feo, con la cara de Leli, y te dicen, han cambiado mucho, y te ponen una foto y de repente luego salen como súper maquillados, los chicos con sus peinados, que yo alucino, pero el problema, ya lo que voy a esto es que, bueno, pues, oye, cada cual que haga lo que quiera, que suban los vídeos que quieran, eso ya sus padres. El problema es que en esa aplicación pues se mete todo tipo de personas y tiene todos tienen el mismo derecho. Pues cuando es una persona que tiene alguna discapacidad o que tiene algún tal que hace los vídeos como le sale las narices, yo el otro día me metí en el perfil de una persona y los comentarios son una auténtica burrada de si tienes una enfermedad no deberías de estar aquí, de si no eres normal... No, pero a lo mejor la persona que no eres normal eres tú, pero no, ¿dónde vamos es que... a llegar? El problema con esos programas, hablo en general, es que las empresas están más orientadas no a que haya gente de menores, sino a que a ti no te pueda salpicar en caso de que pase algo. Y, claro, te, es que... y lo digo porque cuántos, bueno, a cualquiera, cuando entras a una aplicación que te pone ¿eres mayor de 18? Sí. Y ya está, y no te piden nada más. ¿Qué pasa? Que si luego hago yo cualquier cosa y tengo 12 años, la empresa podrá decir, no, no, a mí me ha dicho que tenía 18. Claro, y se lava las manos. Y se lava las manos. Si pero realmente es... quisiéramos que no hubiera menores, habría que plantearlo de otra manera. El problema es que no quieres plantearlo de otra manera porque te quitas pues claro, la típica gente de 13, 14, que 15, que tienen que meterse y que te añaden, pues eso, reproducciones, vídeos... Sí, sí, no entiendo qué tipo general, de sociedad vamos. Estamos creando que se creen encima con el derecho a pues eso, a decir que una persona con cualquier discapacidad, con síndrome de Down, lo consiga, a decir que no es normal, pero a ver, gente, perdona. Gente absurda va a haber siempre, eso desgraciadamente. Claro, pero al final yo creo que hay más gente absurda, sobre todo porque ahora tenemos más opción a meternos en redes. Antes, yo cuando era joven, pues no teníamos estas cosas. O sea, es decir, no tenías teléfono para quedar, siempre te veías con tus amigos en el mismo lugar y no había problemas. Ahora parece que sin ello no podemos vivir. Y eso es un problema realmente. Es un problema la sociedad que estamos creando del postureo, de que tenemos que ser los más guapos, los más bonitos. Que a mí me parece genial que cada cual se ponga como quiera, pero deja al otro. Si al otro no le da la gana maquillarse, pues que no se maquille. Si el otro baila como le da la gana, pues que baile como le dé la gana. Es ahora decir... que has dicho eso, perdona que te corte, pero me ha venido a la cabeza que el otro día leí en una revista, no me preguntes cuál, no sé si era... pronto o algo así, pero no, jurado, o sea, super pop. Sí, o algo así, pero bueno, no solamente en una, en varias, la noticia de Amaya de OT aparece en una gala sin depilar, sí. Oh, pero como, guau, qué horror, pero cómo se le ocurre hacer esto, como, pues, bueno, hay que recordar a la que ganó, que se le vio una foto que llevaba los sobacos sin depilar, sí, Amaya, llevó una, liada allí del carajo que no, dije, no, joder, macho. Lo peor es que en... Ahora me avergüenzo yo de llevar pelo y no depilarme. A ver, enseña el sobaco. No lo hago por ella, realmente. No lo hago por ponerme de su lado, pero es que... Enseña el sobaco, José. Uf, si me tengo que quitar las capas ahora, vamos bien. No tengo tiempo. Como me las tuviese que quitar yo, sí que acabaría el programa. Venga, Alba, enséñalo. Yo sobre todo voy a decir una... Yo de primeras voy a decir una cosa. Quique está mejor sin maquillar. Maquillado gracias. No tanto. Estaba esperando a que alguien me lo dijera, pero... Maquillado parece Ronald McDonald. Ahora digo eso. La verdad es que llevo mucho tiempo sin maquillarme. Sin maquillarte. Bueno, antes de que se nos vaya, de que me vaya yo, al tema de lo de la manifestación antitaurina, voy a decir dos cosas. Una, yo el tema de la batucada no me parece mal, pero tampoco me parece bien. Me explico. Me parece bien porque lo que hablamos pues es un intento de hacer ruido, de hacer una fiesta... Pero también sé de mucha gente, y no te hablo de dos o tres personas, sino de mucha gente que no va precisamente porque sus perros se asustan. Sí, también es cierto. Al esto de Zarapeluda, cuando hacían a las 5 de la tarde, llegaban y ponían petardos y fuegos artificiales, que eran plan, pues es que hay muchos perros que les dan verdaderos ataques. Miedo, y si nos quejamos de que en el Pilar... me hace gracia porque la misma persona que montaba Zarapeludos y defendía que se pusieran fuegos artificiales, era la misma que se quejaba de que el Ayuntamiento de Zaragoza no hiciera los fuegos artificiales sin ruido para que pudieran ir a verlos los perros. Era una cosa un poco incoherente. Contradictoria, sí. Era muy incoherente, no voy a dar el nombre, pero el que me esté oyendo probablemente ya sabe quién es. Y luego, en cuanto a lo de la mujer aquella, a ver, yo valoro... entiendo que todo el mundo le tienes que dar un micro en un determinado momento. Entiendo en que si, por lo que yo sé, por mi información, si hubieras pensado un poco, hubieras oído a la gente que te estaba diciendo sale de un bar conocido por las tapas de rabo de toro, probablemente sabrías que esa mujer no te iba a apoyar. Y también hay que decir que lo que tienes que hacer también es un poco hacer un poco de esto y decir, mira, pues la cagué, le di el micro porque pensé que me iba a apoyar y yo me iba a poner la medallita de, mira, gente mayor que nos apoya y Feli en ese sentido no estuvo, o sea, no estuvo fina. O sea, mientras estuvo todo el mundo aplaudiendo porque la tenías que haber sacado de allá, gorrazos. Era no, todos pues... me gustas, todo eran aplausos y tal. No, porque al final nos ponemos a la misma altura, es decir, no. De hecho, diré más, la persona de la que estábamos hablando antes, que a mí no había tenido paciencia con el perro, fue una de las personas que le dijo, deberías hacer un acto de contrición y de pensar y de asumir que has podido tú también hacer la cagada que has hecho de darle el micro a una persona y tiene, eso hay que valorarlo y tienes que decir, pues la próxima vez me aseguraré de que una persona no haga esto, más que nada, ya no porque no haga el ridículo ella, sino porque entiendo que no debería tampoco habersele dejado el micrófono a una persona que sabías lo que iba a hacer, ni permitir, por lo tanto, la que se montó después de que se bajara la mujer. Pero bueno. Yo, ahora, mira, ahora que hemos hablado del bar ese, yo creo que, no sé si haya gente que le... Yo he ido muy poco por esa zona, por la zona que ya he ido muy poco, cuando voy a la calle Alfonso Pilar y poco más. Y un día tuve que pasar al baño por ese sitio y yo no sé si habéis ido alguna vez, si pasáis mucho por allí. ¿Por dónde exactamente? Es que estoy un poco perdida. Enfrente de la plaza localizarme de toros. Porque... Enfrente de la Plaza de Toros hay un par de bares que no, están... No, mapa de Zaragoza. Yo hablo de Plaza de España. Es que no puedo... Ah, no, yo te hablo de la Plaza de Toros. Yo hablo de la Plaza, pues de Plaza España y un bar. Bueno, sí. Yo cuando pasé por allí, que no pasé exactamente por el bar, pero bueno, pasé a un servicio... Os puedo asegurar que yo ya había dejado de comer carne, pero que a mí esa imagen de lo que tienen allí colgado se me, o sea, ya sé qué bar es. Se me quedó clavado y os aseguro que o sea, la tengo grabada como algo que no puedo verlo. Es decir, a partir, si antes tenía rechazo, a partir de ver esa imagen tengo bastante más rechazo. Es el bar que está debajo de Puerta Cinegia. No vamos a dar el nombre, pero tiene colgados muchísimos tipos de carne, muchísimas historias. Sí, pero, o sea, mira, si ya ver patas de jamón ha llegado a un punto que me repugna, es cierto. O sea, a lo mejor, a lo primero cuando dejé de comer carne, no estaba acostumbrada a ello y no me resultaba desagradable verlo, pues ahora ha llegado un punto que sí, pero es que ya ver eso, si estás en proceso de dejar carne, pásate por allí, date una vueltecita, porque a mí tomarme una Coca-Cola con eso enfrente me repugna. Sí, de hecho ese bar es famoso por el chuletón. Sí, está claro. Pero por el chuletón de vaca, sí. Yo no entiendo cómo hay gente, de verdad, o sea, que puede comer normal, me da igual, que aunque sea una ensalada, con eso delante, o sea, yo sería incapaz, es decir... Hemos llegado a un punto que... De insensibilizarnos. Sí, muchísimo. Sí. Yo, sí, más que nada, porque mi madre trabajaba al lado, en el local de al lado, y la verdad es que no es una visión agradable. Aunque comas carne. Yo como carne y no es una visión agradable. Para mí no es una visión agradable. Yo como carne y porque no me regodeo en eso. O sea, nunca no me había pasado por ahí. Os aseguro que para mí esa imagen fue como... Oscuas, es que la tengo grabada en los ojos a fuego. No me la he podido quitar aún. De hecho, cogieron otro local, que eso fue más gordo, que cogieron el local de al lado y lo han convertido en una zona para comer y más escaparate para poder poner más carne, más jamón y demás. Pues, sí que, vamos, yo porque ya te digo, porque mi madre trabajaba justo en el local de al lado y vi las obras y vi tal, y lo han convertido, pues que si antes había, pues yo qué sé, 2 metros de, por decir algo, 2 metros cuadrados de escaparate, de expositor, ahora hay 6. O sea, es una cosa que no... Y encima siempre está lleno, porque no paso por dentro, pero fuera tienen terraza, si no me equivoco. Se fueron allí porque... Sí, la terraza de fuera es esa y la pues de Zaragoza, ¿no? De verdad que bueno, o sea, yo sí que es cierto que intento, cuando la gente me pregunta, pues oye, para no comer carne o para tal, pues oye, pues lógicamente, hay gente que lo hace de golpe, hay gente que lleva su proceso. Yo soy de las personas que considero que cada cual lleva su proceso, que no podemos intentar obligar a nadie a tienes que dejar esto corriendo y tienes que empezar a hacer lo otro. No, porque el que ya empiece un proceso ya empieza a hacer algo y yo lo he llevado así y ya no sé lo que iba a decir. Ah, me he quedado bloqueada. Pues oyendo un poco a todo este tema de igual no comer tanta carne, en fin, reducirlo y todo esto del bar, decir que ayer en Zaragoza, yo no los había visto nunca, me pareció muy curioso, hay una asociación que se llama Anonymous for the Voiceless o algo así, que yo no sabía de su existencia, me pareció muy curioso porque ayer estaban en Plaza España con estas caretas, o sea, Anonymous. Máscaras de Anonymous. Y que yo me exactamente estoy viendo que Quique anillo es... con la Quique misma lleva cara. Un anillo. Sí, me estoy leyendo, por cierto, el cómic. Qué grande. Pero bueno, vamos a lo que está diciendo, porque si no tiendo ya a empezar con literatura y no. Entonces me pareció muy curioso, me acerqué con mi pareja porque estaba con él. Y pues eso, una asociación que nos mostraron un montón de, bueno, imágenes muy fuertes de cosas que no ocurren en los mataderos, etcétera. Y la verdad es que yo soy de las que me dieron unas gafas de realidad virtual, por ejemplo, para ver algunas cosas. Me quedé hablando con los chicos y con las chicas que llevaban este proceso, a los que invito públicamente, ya que están en Zaragoza, que si algún día nos quieren acompañar sí, el programa, no, además, sí. Y ver, o sea, y que nos expliquen sí. cómo se gestionan ellos, algún sí, tema sí, alimenticio de... Tal, Alba me ha jorobado el otro programa. No, que sí, es verdad. Ahí va. Esta mañana lo he visto en Instagram y una de las chicas que participa en ello la tengo en Instagram y mi idea era que un día viniera a hablarnos de ello. Porque... Entonces ya están más que invitados. Sí, sí. Pero me sorprendió mucho como... Yo soy de las personas que sí que ha visto documentales, sí que ha visto películas en relación a tal... Y la verdad es que me sigue sorprendiendo tanto la crudeza y la forma en la que tengo de rechazarla completamente. Nunca soy capaz de acabar de ver un documental o tal de esto. Lo máximo que he llegado a hacer, y es verdad porque yo no lo aguanto, o sea, y yo soy una persona que le gusta mucho el cine de terror y todo esto, soy incapaz de ver esa clase de documentales. Lo máximo que de verlo entero ha sido una película que se llama Okja o algo así sí. que está en Netflix. Sí, eso te iba a decir ahora mismo. Que, claro, como está un poco más infantilizada, por decirlo de algún modo, muestra los procesos sí, es... muy duros, creo que conste, o sea, muestra muchísima crudeza, sí, pero esto, tiene... Lo muestra tal cual, pero también quizás, como no te... Como hay también un proceso de... Es una niña, quien lo vive, tal, pues te aferras un poco igual a esa y idea. Y que es un animal, entre comillas, más... Que es como un poco más fantástico. Sí, se supone que es una cerda, o esta es la historia de una cerda, pero es una cerda muy real, muy... que no es el típico cerdo que conocemos nosotros aquí. Exactamente. Oja, sí. Lo está mostrando además aquí José. Y además es una película que eso, que yo la vi porque una chica que sigo en Instagram, es vegetariana, vegana, tal, dijo, mira, esto es una de las cosas que a mí me impulsó a dejar de comer carne. Y después me puse a buscar yo por información y cuenta propia algunos procesos que ocurrían en la película, a ver si eran reales o no. Porque fue una de las primeras cosas que yo me acerqué a ver esta clase de documentales y cosas así. Y son peores. Sí, así sí, peor. Son peor. Peores. Pero bueno, ¿ves? No me acuerdo lo que iba a decir antes, me he quedado bloqueada. Pero, es decir, el cubo este que me parece además muy curioso y me parece muy bien que se haga. Porque realmente ellos te muestran lo que tú quieres ver. Es decir, viene la gente a ver, a curiosear. ¿Qué es esto? Quiero verlo, tal. Pero estar comiendo de verdad con el cadáver de un animal enfrente, colgado, como si fuera lo más normal del mundo, no, es decir... Ya no, eso sino no como entiendo esa normalización. Sí, no, claro, mira lo que tenemos aquí. Sí, elige. No, es que puedes llegar a un momento de elegir. ¿Cuál o sea, te gusta más? Te lo confirmo, puedes elegir. Ah, pues entonces ya... Es que está para eso. O sea, es que realmente es que está para que tú digas de ahí. Sí, sí. Me acuerda al típico pues, capítulo de los Simpsons. Como sí. Hemos hablado de los Simpsons, pues mira, aquí ya lo voy relacionando. Qué bien hilado en el va que todo. Van a una... Ay, no, sé. No es una ganadería, ¿cómo se llama esto? Estos sitios al donde Don te dan la carne. A Don Solomillón, exactamente. Y ahí están las pobres vacas, son vivas. Y es como, de esta de aquí. En plan, ponme sí. El filete de esta. Y quiero ir un poco al tema de la manifestación, así como también por ir acabando dar paso. Bueno, hay que recordar. Antes sí. Al hilo de lo que hablaba Alba, hay que recordar que ese episodio. Hay, creo que recordar que son. Creo que son vacas. Sí. Que está el señor Barnes. Sí. Y dice: quiero esa. Se la matan. O la matan o la duermen con una pica. Y hace: no, mejor esa no, otra. Y acaba picando a 8 o 10 vacas que hay allí, que ya no queda ninguna, y es en plan, bueno, igual me pido otra cosa, y se va. O sea, es la crudeza de decir, o sea, acabas de dormir a 18 vacas y ahora igual me pido pero otra cosa, hasta luego, realmente y se pira. Es, por así decirlo, lo que pasa aquí. Es no, decir, no, sí, sí, por eso. En las granjas se matan un montón de animales para que acaben en la basura. Pero que es lo que hablamos, que o sea, al final, que es lo que sí, hablamos, sí. Que es lo que hablamos de que los Simpsons dan la hostia de decir, mira... O sea, esto pasa, sí esto que, pasa lo que como el tío es rico, pues claro. Esta, no me apetece nada, me voy. Igual como langosta y se pira, o sea, sí, es sí. Una cosa que dices, joder. La de verdad flipar. Es que es muy, muy fuerte. Y pues eso, yendo un poco al tema de la manifestación, yo no he estado en la manifestación de unidad este año, toca admitirlo, pero sí que estuve en una que se hizo en Zaragoza para Fiestas del Pilar por el tema de las agresiones sexuales. Y esa manifestación hice una cacerolada, yo me uní a eso, entonces sí que hay veces que expongo que el silencio se puede oír más fuerte que cualquier grito. No obstante, también estoy de acuerdo con la gente que quiere como reivindicar de una forma más ruidosa de una forma, digamos, que va a sonar un poco raro. Yo estoy de acuerdo con lo del silencio, pero también hay veces que hay cosas que tienen que molestar y que hay cosas que tienen que picar a la gente, a la sociedad. Y yo entiendo que el silencio es algo muy simbólico, que nos afecta más a la gente que ya estamos metido de lleno, pero el ruido es una cosa que atrae más a la gente, igual por molesto y lo que sea, que no lo ve desde el mismo punto de vista, porque es algo que molesta. Y voy a hacer una palabrota, es algo que más jode. Entonces es algo que te obliga a parar. Eso cuando sí es una palabrota, Elena. Sí. Cuando tú ves una multitud en silencio, eso afecta mucho a la gente que ya sabe, que ya está metida en esa reivindicación, esa problemática, pero desde fuera a veces el ruido llama más la atención. Claro, pero... O sea, es un poco de sí, todo. Sí, pero la diferencia es que tú dices una cacerolada que revienta los tímpanos, sí, fastidia y te jode, sí, sí, a hacer de una manifestación antitaurina un desfile. Eso, sí, eso es una... O sea, no es lo mismo decir la batucada. Sí. Es música y el torito va echando sangre, pero es que parece un carnaval. Es decir, es que parece un carnaval. Entonces, esa es la diferencia, que al final, si tú estás con una cacerolada y llega un niño y, oye, mamá o niña o lo que sea, pues ¿por qué están esto? Pues por esto. El problema es que si un niño ve pasar una manifestación antitaurina con una carroza, con un tal, y luego le llevan a los carnavales, claro, lo asocia a lo mismo. Claro, el problema es que lo que pasaba con la batucada y todo eso es que al final parece aquella escena de los 10 mandamientos que van en plan charanga con la cabeza del toro de oro así, pues lo mismo. Parece más un carnaval que otra cosa. En cambio, la cacerolada es ruido, es mucho más violenta. Sí, es a lo que yo me parece una fiesta. Violenta, quiero decir, metafórica, por favor. Es más molesta. Pero es cierto que ahí ves que hay sangre caliente, que ahí hay violencia. Sí, que hay que hay algo que escuece, claro, que pica. Pero que escuece, que sabes que va en contra de algo, que no es una charanga. En cambio, lo otro es cierto que es que parece un festival. Parece que estás diciendo todo lo contrario. Sí. Bueno, chicos, como yo lo tengo que dejar y ahora se va a poner uno de ellos aquí, vamos a... Bueno, Quique ya se ha puesto a lo suyo, así que, bueno, pues te pones tú. Sí, te dieron el cursito hace poco. Sí que hoy como mi sección no se va a hacer, como mi sección, gracias Elena, mira, no se va a hacer... Pues has venido como yo el otro día, pana. Pues nada, pues yo voy a llegar y voy a meter aquí subliminalmente mensajito. Para el que no lo haya visto, ¿y qué pasa? ¿Tú lo has visto, no, tontorrón? Para el que no lo haya visto, que Mamma Mía 2, el que no lo haya visto, que la vea, ¿vale? Que la vea obligado. Que la vea, porque lo digo yo, y vale ya, que ya está bien. Vale. Sí que os pediría, el mensaje que os he pasado, que lo deis promoción, que me lo ha pedido José, así luego le podemos pedir nosotros que nos mande el programa a cambio. ¿Quién ha pedido promoción de qué? Así me gusta, joder, que seas un estratega de la radio. Ya lo he visto, además, claro, tengo que añadir que esto lo iba a ir a ver yo en algún momento de todos pues los días que bueno, dispuesto. Está ahí detrás, de todas maneras, en la filmoteca. Es que... Pero eso viene de parte de Jota, que Jota, lo monta, es que su si no, asociación. Si no hablamos... bueno, a ver, José, yo me confundo contigo. Si es Jota, genial. Jota lo que pida. Ah, bueno. Pero si Jota, es José, que mira, si es, José no. Si es José, que yo a José te llamo a ti, pues no, para ti no. Para ti lo vale, que pidas, pues no. Muy bien, eres muy amable. Jota, y sí. Porque y además, Jota... Haciendo amigos. Jota, así tienes los amigos que ¿cómo? Tienes, guapa. Como hace tanto que no vengo a la radio, pues necesito un cursillo. Bueno, entonces, para pues, Jota lo que quiera. Eso. Que voy a dejar música puesta, así cambiamos de persona. Mamma aquí. Mía. Y nada, lo dicho, que mama, os veo en 2 semanas y que la película mola. Ala, voy a quitarle el micro a Elena. No falta ni que pongan la canción. Ala, hasta dentro de 2 semanas os dejo con Mamma Mía y, bueno, una canción que canta Meryl Streep. No voy a decir por qué la canta, para que la veáis la película y os enteréis de por qué sale Meryl Streep en esta película. Ala, hasta más ver. I never thought Bueno, volvemos de nuevo cuando todos estén un poquito preparados. Pero ya estoy yo a los mandos. Kike DJ. ¿Eh? Lo flipáis, ¿eh? Conmigo como DJ. Cobarde. Como que cobarde. ¿Quieres ponerte tú aquí? ¿Quieres tú ponerte aquí? ¿Quieres entrar tú en mi lucha? Quiero. Primero daré mi cursillo y luego volveré. Es que se me han olvidado algunos puntitos. Vale. Algunos puntitos importantes. Espera, que estabas tú ahí sonando muy poquito. Ah, claro, porque me habéis bajado mi micro para que no pueda hablar. Ya está. No preocuparse. Está todo listo. Bien. Pues entonces, si os parece... Bueno, Alba, ¿quieres comenzar tú la sección? Vale. ¿Quieres comentar después de la canción? Sí, pues si Kike me lo permite. Bueno, y aquí Elena, yo el programa de esta semana se lo quiero dedicar a mi hermana. ¡Oh, sí! Que acaba de ser mamá. Que me ha dado enhorabuena. Gracias, que me ha dado un sobrino precioso el día 30. Hombre. Así que Halloween me he disfrazado de tía, pero ya para siempre, parece ser. Te has traído un fantasmita. Es un disfraz para... Ves ahorrando euros para cuando te pida euritos. Sí, ya me he dado cuenta. Entonces también le quiero dedicar la canción de Paula Rojo de Solo Tú. Además, como hoy traigo un libro que habla sobre, bueno, la maternidad, entre comillas, pues lo voy a hacer un poco toda relación. Si me permitís, Elena está aquí levantando la mano. Levanto un dedo. Sí, que solo quiero hacer un inciso, que antes de poner la canción hemos dicho lo de Jota, pero estábamos así con las risas y... Entonces, sí que es cierto que es un tema serio, entonces lo voy a decir como tal, que el miércoles y el viernes proyectan un documental sobre Palestina. Entonces, es un festival que han organizado de cine palestino y todo el que quiera ir se puede meter en la página, bueno, para coger información, en www.foropalestina.org, bueno, saldrá lo de muestra de cine palestino, y la verdad es que es bastante interesante. Entonces, a quien le guste la historia, pues no debería perdérselo, y a quien incluso no le guste, quizás no debería perdérselo para a lo mejor informarse un poquito más y saber por qué no le gusta o por qué sí le podría gustar, que muchas veces no nos gusta algo y no lo sabemos. Entonces, os animamos desde aquí A que vayáis. A que vayáis a verlo, sí. Porque la verdad es que suena muy interesante y creo que es necesario. Es el miércoles y viernes a las 8 en la Filmoteca de Zaragoza. Es gratis. Así es que, gente, a ver... Sí, lo tiene todo. Que no tenéis excusas. Claro. Yo lo mismo, si no salgo muy tarde de trabajar, pues sí que me apunto, la verdad. Búscame amigos para ir. Vale. ya sabéis que vuelvo a hacer un poco el momento spam, ¿no? Sí, por fin. Antes de que Alba nos corte. Claro. Yo quiero recordar que hoy tenemos el hashtag... Radio Amigos para Elena. También podéis poner, si queréis, Radio Amigos para Alba, que también ha dicho antes que quería ir al monasterio de piedra. Sí, es verdad. Sí, sí. Entonces... Los compartimos. Claro. Compartir es vivir. Ahí o tú... quedarse con menos, pero bueno, yo comparto. Bueno, pero compartir es bonito. Sí. Se suelen hacer amigos compartiendo. Sí, es cierto. No sé si lo sabías, pero... No, lo mismo, me lo voy a apuntar. Vale, apúntatelo por si acaso. No es Kleenex. Pero no en el Kleenex, sino en el plástico. Toma ya. Bueno, pues lo dicho, podéis seguirnos en @radio/marmota. En Instagram, en Radio Marmota. Y también podéis hablar por ahí y exponer vuestras cosas. Es. Lo que siempre decimos, este programa es nuestro, pero este programa también es vuestro. Como le encanta, es más vuestro que nuestro, casi. Sí. Venga, pues dale, lánzate. En nuestro Facebook también. Sí, es cierto. Vamos a retomarlo. Ahí te he visto. Muy bien, ¿quieres que te ponga ya la canción? Por favor. Sí, pues, para la hermanica de Alba. Eso. Con ese niño tan bonito que doy fe de que es precioso. Ha salido guapo. Yo he visto, ¿eh? Alguna foto. Sí, habrá salido a tu hermana. ¡Qué ataque más gratuito este! Ha venido por donde no te la esperabas, ¿eh? No, oye, Elena está muy graciosa, ¿eh? Hoy es que desayuno payasico. Hoy me comí... De repente la vacilada está adelantado por la derecha. Bueno, pues te pongo la canción. Me preguntaba cómo sería besarte. ¿Cómo sería llamarte? ¿Cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque? Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí y si ella te cedería su dulzura también. Ahora lo sé, solo pregunto el porqué. Como en apenas segundos cuando te vi la cara, te comencé a querer. Y solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando. Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo. Si tú no estás en ellos, solo tú. Pronunciabas mi nombre, yo a todos se lo contaba, para mí era importante. Y también me encanta dormir contigo, y que a mitad de la noche, sean las 3 o las 5, busque siempre mi cobijo. Porque solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando. Y me pregunto, los que ya apenas recuerdo. Si tú no estás en ellos, solo tú. Y como ya sabes, Ada te escribió una canción, pero ninguno de ellos te quería como yo. Porque solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando. Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo. Si tú no estás en ellos, solo tú le das sentido a mis sueños. Los que ya apenas recuerdo. Si tú no estás en ellos, solo. Bueno, pues volvemos tras esta preciosa canción. ¡Qué bonita! A mí es que me encanta, de verdad. Además, sí, verdad, esta es cantante en especial tiene una voz súper dulce. Sí. Tengo que admitirlo que a mí cuando salió en el programa este, ya no me acuerdo, era ¿no era la voz? Got Talent. Era, o era Got Talent. Que a veces... No me acuerdo. Estaba Risto. Estaba Risto, entonces estaba no era Risto, la voz. Era no. Got Talent o alguno de yo estos. Yo creo que sí, algo así. No me acuerdo. Ahora os lo digo. Ah, Paula Rojo, mira, la voz. La voz. ¿Cuál es la voz? Ah, pues... pues entonces... Y no... Ah, no, no, no, no fue no, con Risto, es no, verdad, estaba con... Antonio Orozco y Melendi. Melendi, sí. Melendi estaba, era la voz, sí. Quiero decir, si obvio. Risto llega hasta en la voz, es que Risto puede, es genial. Puede arder. La voz. A mí sí. Es que Risto me encanta. A o sea, mí también, no sé, yo soy muy pro Risto, yo ver, fan. Fan. A ver, total. Yo a veces tengo que admitir que. No, mira, sí. ha habido momentos en que yo entiendo que está. Yo entiendo que algunos presentadores y actores están ejemplificando un personaje y todo esto, pero a veces se ha pasado de crudo el señor. Tengo que admitir que desde hace un tiempo estaba como más suavecito. A ver, hombre, es que porque el amor tuvo, suaviza. Exactamente, eso le iba a decir. Está enamorada hasta las trancas, tan bonitos. Tuvo la época esa de... Muy high. Pero porque también era su papel. Claro, era su papel, pero es que realmente se le recuerda solo por eso. Cuando el papel también que hace, pues que puede hundir a una persona con los cimientos. A ver, se le recuerda también solo por la época de Operación Triunfo, en la que sí que es cierto que hacía un papel. Sí, que pero... muchas veces tengo que decir que tenía razón, ¿eh? Hombre, a tenía ver, mucha razón. Y vas al concurso sabiendo que de... te pueden decir esas cosas. A ver, es como si yo ahora mismo me presento a un concurso de esos claro. a cantar. Pues lógicamente, claro. esto me va a tirar el vaso de agua encima. Claro. A ver, es que también... O sea, sabes que vas ahí con todas... Con, claro, pues con lo, todo mismo, peligro. Lo mismo un golpecito pero... de realidad, pues tampoco te, claro, no, tampoco a ver, te viene cómo, mal. Cómo te dan el golpe de realidad que luego, también. Que luego es cierto que, por ejemplo, se ha equivocado con gente como, por ejemplo, Pablo López, que lejos de que sea un estilo que a mí no me... Un estilo de música que a mí no es que me superatraiga. Me superatraiga, me superatraiga. Pero sí que es cierto que reconozco que ahí se equivocó. Porque le puso patitas a la calle casi. Y se equivocó por completo y míralo dónde está ahora. Y es cierto que el tío tiene muy buena voz. Yo fui a un concierto suyo, tengo que reconocer. Y me encantó porque canta súper bien el tío. ¿Vas en el de vas el que viene ahora en diciembre? No, pero vamos, ya lo hablaré con mi señora a ver si le apetece. Es que Elena aquí es una fanática. Yo voy, de los conciertos. Yo voy. He conseguido una amiga para él. Sale más que yo. Te consigo una amiga si quieres. Sí, solo me puedes conseguir un amigo para el freestyle del día 17, por favor. Lo apunto en mi agenda ahora y lo voy hablando vale, con, gracias. Con Venga, mis amigos. Pasemos a Alba, que le estamos robando sí, minutos. Alba. Y yo, Alba, no me puedo ir sin escucharla. Pues, Alba, por favor. Vale, voy a intentar como ya. Ya no sé, Sony 20, pues vaya, sí. Voy a intentar ir un poco rápido. No sé si voy a poder de todas formas, pero bueno. Yo hoy vengo con el libro que, bueno, con mi recomendación literaria de ahora de cada dos semanas, porque recuerdo así un poquito de spam que hemos pasado el programa a hacerlo cada dos semanas para que podamos venir todos, tengáis programa sí o sí. Exactamente, porque recordemos que esto lo hacemos nosotros de forma, bueno, somos colaboradores, lo hacemos sin ningún ánimo de lucro y tenemos nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra vida y así podemos ofreceros, digamos, una mejor calidad a la hora de hacer el programa. Me mola esto de que estemos le damos minutos dando un mensaje mogollón de bonito, diciendo, a ver, lo hacemos por vosotros, que es verdad, lo hacemos por vosotros, no... Pero de también aquí, por nosotros. Es por nosotros, pero también por pero nosotros, también por ¿vale? nosotros no ganamos nada realmente a nivel económico, digamos. Es cierto, eso es cierto también. Y me mola que ha sido como las dos Españas, súper bonito, y Elena por detrás de su huevo. No, pero a ver, quiero a puntualizar tope. Que me hacía risa porque ha sido, bueno, vamos a dejar a Alba con su recepción y ella sola se resta los minutos. Es como, vale, voy a hacer un pequeño spam y entonces... Que es genial, que tiene toda la razón del mundo, pero sí, no, que me pero... ha resultado muy gracioso por eso. ¿No? Es que desde hoy estoy... aquí la imagen ha sido hoy preciosa, ya, sí, como blanco y negro. Hoy Elena está muy risueña sí, y nos está empezando suelta. A contagiar a los demás. Yo creo que en verdad tiene algún amigo y no nos lo ha dicho. Sí, y está súper contenta sí, por eso. Oh. Sí, es cierto. ¿Viene un amigo de La Mancha? Pues claro que sí. Ya está, que ya sabía nos yo. Está escuchando. Ya tenemos un fan nuevo en la radio, que es bien. Muy guay. Genial, Guille, un besito. Venga, Guille, un besito. Eres nuestro ídolo de hoy. Nuestro, sí, claro. Guille, este programa va dedicado a Guille y a la hermana de Alba. Eso exactamente. Es. Bueno, sigue. Pues entonces, bueno, yo antes de decir cualquier cosa sobre la autora del libro y sobre el libro y sobre además unas ilustraciones que conlleva de la misma autora, estoy últimamente trayendo autoras aquí al programa porque había llevado una temporada que traía solo autores, pues entonces he decidido cambiar un poco la temática. Me gustaría decir que yo venía muy sugestionada a la hora de leer el libro porque... bueno, ya he dedicado el programa a mi hermana, que estaba esperando un niño. También había estado leyendo hacía muy poco un libro que se llama El mito de la maternidad, de Norma Ferrer, creo que se pronuncia así. Y aparte de esto, yo a esta autora, que se llama Paula Bonet, yo no la conocía de nada que hubiese escrito anteriormente. Yo la conocía porque es una pintora, una ilustradora aquí española, que nació en los años 80, que ha estudiado Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, en la Politécnica de Barcelona. Y yo la conocía porque es una de las representantes feministas como que están más en el tema del activismo, tanto académico como muchas veces artístico, de aquí, de España. Entonces yo la conocí a raíz de redes sociales, de varias pinturas suyas, ilustraciones y de muchos mensajes que ella iba reivindicando poco a poco. Y yo la conocí a raíz también de un suceso muy traumático por parte que sufrió la autora, que es de aquí, de donde ella ha expuesto este libro, que se llama Cuerpo de embarazada sin embrión, y que además lo acompaña este libro, que es una dinámica de ensayos muy cortito, además, un bestiario que se llama Roedores. Y yo, para explicar la historia de este libro, voy a tener que explicar un poquito la historia de Paula, y voy a tener que explicar una cosa que yo viví hace muy poco con ella. Yo no la conozco de nada, esta mujer, tengo que admitirlo, pero yo la he visto una vez en persona, porque fue la presentación aquí en Zaragoza de este libro y este bestiario, el día 23 de octubre, creo que fue, en una librería aquí del centro de Zaragoza que se llama Portadores de Sueños, creo que exactamente. Y yo llegué muy ilusionada a esta presentación, con mucho miedo al mismo tiempo, y yo salí medio llorando esta presentación. Y mi pareja es testigo de esto porque se lo estaba contando todo. Y bueno, voy a contar un poco lo que le ocurrió a Paula, lo que cuenta en este libro y cómo este libro está plagado de silencios que las personas tienen que llenar. Porque yo nunca me había dado cuenta de esto hasta que justamente cogí este libro y lo leí, y la autora nos lo explicó en la presentación porque yo era consciente de este hecho. Y es que aquí en España, con toda la temática y toda la corriente feminista que se ha ido dando, cada vez se está dando más voz y más luz a ciertos temas que hasta el momento pues la gente no era capaz de nombrar, no tenía nombres tampoco para nombrarlos, o tenía mucho miedo de hacerlo. Como que socialmente pues estaban mal vistos. Obviamente hay mucho camino por recorrer en estos temas, pero uno de estos era el tema de los abortos. Yo en mi vida había leído absolutamente nada en relación a estos temas. Y además, cuando había como ingerido algo relacionado a esto, ya sean películas o documentales, se hacía de una perspectiva tan negativa, tan pesimista, muchas veces tan machista y tan coaccionadora para las nuevas miradas que lo estaban viendo, que me aterraba un poco adentrarme en alguna historia de estas. Paula Bonet es una mujer que ha sufrido dos abortos espontáneos, y que la obra que aquí estamos tratando, de Cuerpo de embarazada sin embrión, es una ejemplificación, una representación de un diario que ella tuvo mientras estaban ocurriendo estos hechos en su vida. Es un diario personal, no deja de ser un ensayo filosófico por otra parte, y además un discurso feminista en el que ella se ha despersonificado muchísimo y ha dotado a todas estas series de frases, que ahora voy a leer dos que son de las que más me impactaron a mí. Ella se ha quitado prácticamente el nombre, se ha desvirtualizado mucho para virtualizar a todas las mujeres que han sufrido de este mal, entre comillas, por así decirlo, para que ellas se puedan nombrar. Es algo que me parece muy importante, nombrar el silencio que hasta este momento no había tenido voz. Y esto es una cosa que la autora lo explicó ella misma y que yo no supe ver hasta encontrarlo en este libro. Entonces, voy a pasar a leer estas dos frases y después explicar un poquito quizás el bestiario que lo acompaña y el papel de Paula Bonet como ilustradora. Entonces, la primera frase es: muchas mujeres sufren abortos espontáneos con dolores terribles, algunas pierden muchísima sangre. Yo no tuve dolores ni hemorragias. Mi ratoncita estaba allí quieta, como una osa silenciosa en hibernación. Y otra frase que me llamó mucho la atención fue: si todo sale bien, sentiré por fin cómo va formándose un nuevo ser humano en mis tripas. Experimentaré lo animal del parto, la sangre, el sudor y la fuerza. Entonces, yo como mujer joven y leer estas cosas, claro, porque para mí la maternidad, si algún día la ejerzo, queda años luz, así de claro lo digo, era un poco chocante. Yo estoy a tope, ¿eh? Yo tampoco tengo pensado ejercer la maternidad. Ni Quique, ni Elena, ni yo tenemos previstos esto. Yo tengo muchos hijos ya en casa. Ella hace muchos hijos, eso es verdad. Es verdad. Entonces yo me chocaba mucho estas palabras. Era como que no me sentía identificada, pero al mismo tiempo había una fuerza que a mí me llamaba la atención de todo este discurso, de todo este dolor que no había llegado a producir, de toda esta experimentación que no había ocurrido, de este cuerpo que estaba albergando algo que desapareció, pero que seguía intentando albergarlo. Entonces era un poco frustrante leer las palabras de Paula Bonet, sentirse identificada y al mismo tiempo rechazar toda esta idea. Y a mí me sorprendió mucho cuando el libro, además me di cuenta, son dos libros pero en un mismo formato, digamos. Uno es el libro en el que ya tienes puestos los ensayos y después el otro es un bestiario, que después lo colgaré en las redes para que lo veáis, que es un bestiario lleno de ilustraciones. A mí me encanta cómo dibuja Paula, cómo pinta, cómo expone. Entonces, ella explicó en la presentación cómo este bestiario, además, ella lo quería haber publicado para un público infantil. Entonces, dejan de ser ilustraciones, porque ella explicó que, en realidad, ella empezó a hacer ese bestiario para cuando ella esperaba que su embarazo prosiguiese bien, poder enseñárselo a su hija o a su hijo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esto había ocurrido ya en la segunda etapa de cuando ella había sufrido un aborto. Entonces, cuando se lo fue a enseñar a los editores, su agente, etcétera, se dio cuenta de que eso no podía estar para un público infantil, porque yo no me di cuenta hasta que la misma autora lo explicó. A veces es muy importante también explicar lo que dicen los autores, que los bichitos que ha dibujado están muy bien dibujados, son muy hermosos y muy preciosos, pero que dan un poco de miedo a algunos. Bueno, yo estoy viendo algunos de los diseños. Bueno, creo que solamente aquí sale uno, pero estoy en la página oficial de Paula Bonet. Y viendo justo la sección que tiene para este libro, y estoy viendo al menos uno de los diseños. Tampoco me parece tan bestia. No, es que sean bestias, es que son como oscuros. Bueno, en plan, quiero decir, para un niño, es un poco bestia. Es un, para un niño, porque ya lo quería, claro, una ilustración infantil, que igual es otra gama cromática, etcétera, pero hay una, y ella lo dijo, y me di cuenta después, hay una rata que ya ha dibujado para este bestiario, se ha enseñado a mis compañeros, que a mí me pareció muy bonita, pero me puse a mirarlo. Perdona, retiro lo dicho. Ya está mirando Kiki algunas cosas, y a mí me parece... Sí, retiro mucho lo dicho. A mí me parece, mira, la rata aquí que la está ahora poniendo en nuestro ordenador, a mí me parece una rata súper bien dibujada y súper hermosa, pero a un niño le puede dar miedo. Yo me di cuenta de esto. Sí, no, y sobre todo... esto igual a un niño sí que le peta un poco. Sí, exactamente. Bueno, pero... Está viendo algunas abstracciones que ya hizo, exactamente. Quiero decir que para nosotros guay. Sí, pero bueno, tampoco realmente... Es nada del otro mundo, pero, no, decir, pero si se lo pones a un crío de 3 años... Pero para un niño exactamente, un niño no lo va a entender, un niño... Claro, pero ahí vamos un poco, es decir, seguramente habrá niños que coman en el bar este con los cadáveres colgados y sin embargo esto... Claro, sí. Parece que no sí. Se eso... podemos poner a un niño, sí. Es decir, que a veces... normalizamos unas cosas que claro, no debería no, y a eso, las otras nos preocupan. La idea sería no sí, enseñarle que nada. No enseñarle ni el cadáver ni esto a los 3 años. Igual luego explicarle poco a poco que lo que es esto... Estamos viendo, por cierto, la imagen de un feto, ¿vale? Sí, es, pero realmente es un feto a pinceladas. Sí, un feto. Un por feto eso no es un dibujo por eso de un feto dibujado a por Paula, exactamente. Sí, que si ahora mismo ves esa imagen y no sabes de qué es... Por lo mismo ni lo asocias. Claro. Es decir... Sí, no, hombre, si lo ves sin más y no tienes una noción quizá de... Claro, de, que realmente no es... Yo no, noción mira básica, yo quiero decir. Muy aprensiva para según qué cosas, y, pero no lo veo... Luego estoy viendo también otra... No son dibujos muy dibujados con lápiz, son... Bueno, de hecho luego pondremos son las manchas. Imágenes en... Sí, sí, después sí, pondremos las imágenes. Sí, yo ahora manchas, en que... Twitter lo iré poniendo. Exactamente. Y a mí me sorprendió mucho como Bonet... Explico eso sí da que, un poco de miedo. Que es... eso sí. Pero esto no tiene pinta de ser del libro. No, eso no, va no. A otra cosa, pero eso vale. Sí que da un poco de miedo. Sí, esto es un poco Mr. Hyde. Sí. ¿Sabe? Pero como ella explicó que había estado dibujando, bueno, sí, estos dibujos, cuando ella, bueno, en su segunda etapa, en su segundo embarazo, perdón, ella sentía mucho miedo. Claro, era una mujer que estaba atrapada en una situación en la que había ya tenido un aborto espontáneo y como que su forma... De ejemplificar este miedo a raíz de estos dibujos, de estas ilustraciones. Me parece también muy importante cómo a veces los artistas, de alguna forma, no todos, si no se tiene por qué tampoco relacionar la obra con el autor muchas veces, pero que son capaces de transmitir estos sentimientos. Entonces, yo salí muy afectada de la presentación de Paula Bonet, tengo que admitirlo. He salido muy afectada de poder leer su obra y también de encontrarme de esta forma con su lado artístico. Y es un libro que yo tengo que recomendar ya igual, no a una edad muy temprana, tengo que admitirlo, porque es un libro más maduro y más adulto. Ya no tanto por las palabras que describe por los actos, sino por lo que no dice, porque es un libro que, ya lo he explicado, es un libro muy cortito, además. No me acuerdo si llegaba a las 100 páginas o no, que creo que no llegaba a las 100 páginas. Además, la letra es muy ancha, tiene igual 5 o 6 líneas por página. Sí, es la verdad, yo desde aquí lo estoy viendo y sí, es un lomo pequeñito. Es una cosa muy pequeñita. Hombre, entonces... pero sí que es cierto que es más grande de lo normal, ¿eh? Sí, sí, pero ahora se lo enseña a Kike, o sea, es más grande porque son como 2. A ti no, Elena, solo a mí. Por eso mismo, no, a Elena también, perdonad. Pero gracias, quizás Kike. Es por todo esto que se calla desde el propio libro, por lo que uno tendría que intentar encontrar la propia voz que Paulo está intentando dar. Además, si estáis interesados en todo el tema del feminismo, de lo que no se dice y lo que se dice y cómo se dice, que es muy importante, yo me embarcaría en las palabras de Paula Bonet porque está intentando dar voz a lo que no se, de lo que no se habla directamente. Pues me parece precioso. Me parece sí. Sobre todo una temática bastante interesante, estaba... interesante sí. Porque no es la temática comercial, digamos. Así es que además... De este tema se pueden sacar, de temas embarazos, no embarazos, etcétera, todo lo que conlleva, quiero decir, se pueden sacar muchos debates. Uno es este, que lo sufren muchas mujeres, es decir, que parece que es como un tabú. Y luego, por ejemplo, pues ¿y lo también es, realmente? Está, sí, sí, ¿lo realmente es? Cuando se debería dar más normalidad, porque encima la persona sigue siendo que, un tabú la menstruación y, sí, o la, sea, y la menopausia que no lo va a sufre, ser el encima parece que qué mal, o sea, es un tema muy delicado. Y luego aparte está el de la maternidad, que la maternidad te la pintan como que es lo más bonito del mundo, que ojo, que no lo niego, que es una vida que das, pero que hay muchas madres que lo pasan muy mal en la maternidad, es decir, que no todo es de color de rosa, es que vamos a empezar a ver las cosas con la realidad que sí, nos han pintado. Es claro, como cuando nos venden la idea de que ser madre es lo más bonito del mundo. Exactamente, y no siempre, y parece que... Parece que la persona que no quiere ser madre es como, ¿cómo puede ser eso? Pues a ver. Sí, ya directamente te tildan de mala persona. El otro día lo hablaba con unos compañeros de curro, iba a decir amigos, bueno, van tirando no, amigos. Voy procreando, voy progresando. Por cierto, te he conseguido una amiga. Oh, bien. ¿Para el freestyle o para el monasterio de piedra? Para nada. Esto. Ay, no me sale el número ahora. Para el que estábamos hablando, el cantante este... ¿Para Pablo López? Pablo López. Ah, qué genial. Eso es, sí. Te lo he conseguido. Qué bien, Kike, corazón. Pero volviendo al tema, es verdad que nuestro programa es muy, muy, muy de esto, muy de risas, que nos reímos, que tal, pero que también hablamos de cosas serias. Y estos temas son temas serios que además un día podríamos hablar, a mí me parecería genial, y dedicarle un poquito más de tiempo para que la gente hiciera una retrospección y viera en qué momento podemos fallar. Es decir... son temas muy, muy delicados que a veces no sabemos cómo abordar. Y yo creo que deberían de prepararnos más a la sociedad para estas cosas. Pero nos parece que nos han preparado para... Te tienes que casar, tener hijos, comprarte una casa, comprarte un coche y ser la familia feliz. Pues no tienes ni por qué casarte, ni por qué tener hijos, ni por qué comprarte una casa. Puedes vivir de alquiler toda tu vida y puedes hacer lo que quieras y ser igual de feliz. Sí, sí, sí. Si no... A mí me sorprendió mucho cómo... No sé si seguirá dando estos años de aquí en adelante, yo espero que sí. Pero aquí en Zaragoza, en junio más o menos creo que fue, se dio el primer curso de pensamiento feminista en Aragón, al que yo asistí y fui, porque estos temas, si no han quedado patentes, me interesan muchísimo. Y una de las exponentes, además, estuvo hablando sobre la maternidad, no me acuerdo ahora del nombre... de su nombre justamente, y tampoco de los escritos y libros y textos que recomiendo, pero voy a ir un poco a lo que ella explicó en el discurso, y es que muchas veces socialmente nos venden cómo tenemos que llevar la maternidad o la no maternidad o las maternidades o lo que sea, y desde Europa sobre todo, o sea, un discurso de tienes que tener la casa, tienes que tener el coche, tienes que tener la economía, no sé qué, tiene que ser de tal a tal edad, porque si no, o eres muy joven o eres muy mayor, y no sé qué, no sé cuántas. Yo ya exponía el caso, me voy a tener que exponer yo ahora desde una forma personal, que en ese momento no lo era, pero como había madres que habían sido muy jóvenes, que ya estuve entrevistando para hacer una serie de tesis, etcétera, madres que lo habían sido con 15 años, con 14, madres muy jovencitas, y como ellas pensaban que eran buenas madres, que habían sacado a sus hijos adelante, digamos, que tenían, pues los niños estaban escolarizados, iban al colegio, se les veía bien, nutricionalmente perfectos, eran personas que dedicaban su tiempo libre a estar con sus hijos, etcétera, pero como socialmente se las seguía juzgando, discriminando, etcétera, por el mero hecho de ser madres jóvenes. Sí. Y no a los padres jóvenes, que esto es una cosa sí. Que ella recalcó muy intensamente. Hizo lo mismo con una serie de padres, no era lo mismo. Entonces a mí me parece también muy interesante cómo socialmente nos estamos metiendo en una cosa que la maternidad y las maternidades afectan mucho socialmente, porque a fin de cuentas los niños son el futuro, pero que también cada persona es libre de gestionar su espacio, su tiempo y su vida como quieran, y tampoco somos quienes para juzgar y entrometernos a fin de cuentas en algo a lo que nosotros no vamos a asistir en primera persona. Además es que los niños son el futuro, pero líbrenme del futuro que estamos creando. Sí. O sea, yo muchas veces, pues cuando eres pequeña, mismamente, yo era la típica, pues sí, con 25 años, casada, con hijos, y mira dónde estoy. Porque al final dices... Sin amigos. Sí, sin amigos, sin estar casada, sin casa, sola y abandonada. No, pero es verdad que al final, yo muchas veces pienso y digo, hijos, para dejarlos en este mundo, ¿sabes? Es que me parecería súper egoísta traer un hijo para que se críe conforme lo que yo veo. O sea, que es mi opinión personal, pero es verdad que a mí me da pereza decir, no, es que este no es el mundo. Y mira que cuando yo era joven, ahora pienso muchas cosas y digo, ah, pues mira, tal. Pero yo no lo recuerdo tan gore como ahora. No recuerdo la infancia pero más como... que ahora está todo como muy polarizado. Como es ahora sí. Y... Quiero decir, ya de hace tiempo estaba medianamente polarizado, pero ahora es... o somos la resistencia, digamos, o todo lo contrario, o nos matan. Entonces, yo intentaré hacer un presente más, creo, vamos, quiero decir, como creo que todos aquí, ¿no? Mm. Para seguir adelante y conseguir muchas de las batallas que estamos librando a nivel de derechos humanos, pues como decía Alba con el feminismo, como decía Elena con los animales, yo... En este caso, además, es que te la he visto desde el primer momento y no he visto el momento en el que decirlo. Quiero hacer especial hincapié en la botella que llevas, Elena, sí. Que dice no más bullying. En mi caso me toca muy de cerca y también creo que es otra de las cosas que no se defiende como se debería defender. Es como otro tabú. Sí, otro parece tabú que sabemos que está ahí, pero no, nunca hablamos tabú, de ello. Al final es... yo cuando compro la botella... por una parte he pensado, mira qué bien que te lo marcan aquí, que vas a... pero por otra he pensado, qué triste que tengan que ponerte en un mensaje, en una botella, puta botella, no hagas bullying, que luego probablemente ni el dinero sacado por esa botella llegará a alguna organización, lo más seguro, o sea que... Y es un tema además que se tiene que tratar desde pequeños, desde la educación, sí. Desde casa, desde todo, desde los amigos, es decir, claro. Si tenéis amigos que hacen bullying, tío, no son... putos no, amigos, no son personas, amigos, o sea... no se le puede reír las gracias, ni ir con ellos, aunque lo típico de no, yo he ido con ellos pero no lo he hecho, no, tú si estás con ellos lo haces lo igual, hecho, eres igual igualmente. De culpable, entonces vamos a sacar dos cojones y vamos a empezar a enfrentarnos a la gente, porque luego encima la mayoría de la gente que hace bullying son gente que tiene complejo de inferioridad, que se mete con los más débiles porque sabe que son los que no le van a contestar, y sin embargo a los más fuertes no tienen narices a decirle nada, entonces ya vale, y sí. Si vemos algo así, tío, no miremos para otro puto lado, enfréntate, es decir, no, es que al final hay que decir, ya basta. De nada sirve que veamos a alguien que está haciendo bullying, lo mismo que con los animales. Grabemos un vídeo de lejos y, ¡ay, pobrecito, que mira lo que le han hecho! Vamos a ponerlo en internet para que se vea. No, tío, coges, dejas el puto teléfono y te enfrentas a ese puto bullying. No, es que me enervo, ya está, sigue. Vamos, te agradezco también que lo digas porque a mí sí que es algo que me ha tocado muy de cerca. Más que nada personalmente, o sea, yo lo he sufrido, lo he pasado muy mal con ello... Y la verdad es que es una de esas cosas que cuando veo que se defienden tantos derechos y nunca veo el nombre del bullying ahí, sí que es cierto que muchos artistas han hecho canciones, han hecho obras, han hecho películas defendiéndolo, pero sí, nunca pero he visto un movimiento realmente a favor de los niños y no tan niños, porque el bullying no es solamente para críos de 5 o 6 años. No, sino el bullying es para muchas edades. Es para, o sea, me río yo también luego del término mobbing, que es como, no deja de ser un bullying, o sea, no le vamos a poner otra etiqueta, no, es acoso. Así es, sí, así es. Y es pues temas tabús, porque claro. No interesa que la sociedad vea eso, y como habrá gente a la que no le pille de cerca, pues es como, bueno, como a mí no me pilla, me da igual. Pues lo mismo si te está pillando de cerca claro. Y no te estás dando cuenta, sí. Porque no es lo que quieres realmente ver. Realmente a todos nos pilla de cerca. Entonces... Y lo que decía, siguiendo un poco con el hilo, ¿no? Yo quiero, por lo menos, seguir luchando por un presente que termine... con una victoria sobre estos derechos y poderle dejar a un futuro, si tengo hijos o no, ya eso ya no lo sé, pero... Primos, sobrinos. Lo siento, pero no soy vidente, pero por lo menos a ese futuro dejarle ese legado. Y no la otra parte que sí que nos creo que es mucho más dañina y mucho más visceral. Sí, porque además es al final lo que decimos con las redes sociales, que parece una tontería, pero no lo es. Como antes, a ver, siempre ha habido bullying. En mayor o menor cantidad siempre ha habido, pero antes no tenías un móvil con el que grabarlo, era como más... Pero es que yo a veces me da la sensación de que cuando la gente graba esos vídeos y los sube... Luego hay gente que lo ve y dice, qué horror, yo no quiero esto, pero hay gente que dice, oh, yo tengo que ser más que este, voy a hacer más bullying, tengo que publicar un vídeo que sea más... Y al final hace mucho daño, no nos damos cuenta. Mm. O sea, muchas veces nosotros mismos, con reproducir esa mierda de vídeos, con reproducir, estamos dando paso a que otros lo puedan hacer. Entonces, tenemos que hacer siempre lo que digo antes, retrospección, y ver en qué podemos cambiar nosotros. Yo cuando intento hacer cosas que hay gente que me dice, oh, que eres muy bueno. No, no es cuestión de ser bueno, tío, es cuestión de que no me gusta el puto mundo que hay y yo intento cambiar en medida de lo posible mi mundo, el que me rodea, porque no soy consciente de que yo sola no tengo una varita mágica para cambiar todo el mundo y que todos estuviéramos bien y que no hubiera ni hubiera guerras, ni hubiera bullying, ni hubiera maltratos, ni hubiera... No, pero intento cambiar mi mundo, intento no mirar para otro lado en mi mundo. Si cada uno hiciéramos un poco eso, juntaríamos muchos mundos buenos. Entonces, no os quedéis con... No, es que yo no puedo hacer nada. Sí que puedes hacer. Sí, puedes. Aunque sea lo mínimo, puedes hacerlo. Lo que no haces es si puedes, no haces nada. Y no solo puedes, debes también. Exactamente. Sí, así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Alba, si quieres decir algo más, perdona. No, pasa nada. Yo es que del libro ya he expuesto absolutamente todo. Yo repito, si os apetece adentraros en las palabras de Paula Bonet, a mí me ha parecido exquisito adentrarme en ellas. Me ha parecido que hace una persona capaz de dar voz al silencio y de una experiencia... Me van a tener que perdonar por la palabra que voy a decir, pero tan traumática, digamos, como ha sido todo este ejercicio, convertir un ejercicio mental, y ser capaz de dar al mundo, a fin de cuentas, algo tan impactante como esto, que además pueda unir la voz de tantísimas mujeres, en este caso de personas, que por fin se puedan sentir reflejadas, acompañadas y queridas en cierta forma, y todo esto gracias a Paula Bonet. Así que desde aquí, desde también la perspectiva y la mirada de una chica, de una mujer joven que no dejó de serlo, una persona que está inmersa en esta sociedad, solo puedo dar las gracias a la autora por empezar a dar nombre a lo innombrable, a empezar a hablar con claridad a los tabúes que tenemos que ir socialmente, digamos, achacando, derrotando y contribuyendo a su extinción, y ha sido capaz de hacerlo. Así que gracias, Paula Bonet, pues sí, gracias. Pues sí, la verdad es que sí. De todas formas, lo hemos puesto ya en el... Bueno, lo he puesto en el Twitter. No sé si en Facebook, Instagram estará ya publicado, pero a lo largo de este ratito iremos poniendo la página web oficial de Paula Bonet. También los libros, imágenes. En Twitter ya están puestas las imágenes. Así que gracias, Alba, por la recomendación. A vosotros, totalmente. Y si os parece, pongo una canción. Sí. Y ya casi vamos terminando ya el programa. Vaya, sabes cómo se siente uno, ¿no? Vaya, bueno, pero a mí me da tiempo todavía. Me alegro. Me alegro Quique mucho. Tiene por ti, 10 Quique, minutos exactamente. Bueno, pues os pongo la canción y seguimos. Oh, Bueno, chicos, ya chicos y chicas, ya solo quedan 10 minutitos. Yo voy a ser rápido. Que no sé aquí. ¿Qué has dicho? Alba, ¿qué haces dicho? Pan. Alba, yo haces me pan. Pego 10 minutos. Me pego 10 minutos aquí. Qué malo. Vuelve a decir lo del programa. Además, no tenía puesto ni el micrófono. Bueno, pues a ver, yo os traigo hoy algo chachipirulo. Juan Pelotilla. Algo. A ver, ¿qué nos trae Kike? Algo... Siempre nos dice lo mismo y después. Algo. Uy, ¿qué? ¿Qué te pasa con mi sección, eh? No, yo os traigo. Es que, a ver, el otro día fue gracioso porque estaba viendo un vídeo aquí en YouTube de un canal, si me parece, se llama Genial, o un canal de estos que te traen siempre cosas interesantes que se salen de lo también de lo normal y comercial. Y no sé por qué estaba viendo un vídeo sobre las cuevas más profundas del mundo o lo que el humano había llegado más profundo en la Tierra, ¿no? Y en ello tomé un dato que digo, esto es de Record Guinness. Y dije, tenía que ver sobre la música, ¿vale? Es que no quiero desvelar todavía lo que es porque lo diré al final. Pero era un Record Guinness sobre la música. Y dije, coño, ¿por qué no llevo a la radio una serie de Record Guinness muy tochos? O sea, ya no... se ha pegado Shakira 5 semanas en el top 1 y ¡fua! Le han dado el Record Guinness. No, Shakira, al lado de esto no eres nadie. Madre ¿vale? mía, empezamos fuerte. Empezamos fuerte, sí. El top, digamos, lo primero, ¿vale? El más suavecito, ya empieza pisando fuerte. Es la canción más larga de la historia. ¿Vale? Va de la mano de Jen Finer y gracias a una computadora, a un ordenador, ¿vale? Él ha ido creando una canción que lleva activa desde el año 2000. Miento, desde el año 1999, desde el 31 de diciembre de 1999. Y todavía no ha parado la canción y la previsión es que acabe en 2999. O sea, imagínate cómo es. La canción se puede escuchar en streaming, en longplayer.org, ¿vale? Y ahí le podéis descargar y podéis escuchar la canción. O sea, si tenéis tiempo, si tenéis mil años de vida y de tiempo, pues oye, adelante, la canción va a tope. O sea, hombre, yo creo que es un Record Guinness bastante... Sí, sí, sí. Además, que no ha acabado el Record Guinness. O sea, no, es que sigue. O sea, que se va a pasar el juego, vamos. Al de frente sí que... Si tenéis narices, hacedle frente a esta canción. Se la ha sacado completamente, sí, sí. Pero vamos, ya os digo, si queréis escucharla, bastante guay, ¿eh? Solamente ya por el temita este, maravilloso. Conexión de que estábamos escuchando U2, ¿vale? Tienen otro Record Guinness, que es la estructura más grande del mundo en un concierto. Se les fue la cabeza. En 2015, perdonad porque tengo apuntado el nombre, porque si no, con tanto dato ya ni me acuerdo, de Vila Mix Goiana, el grupo U2 tocó con un escenario de 2.788 metros cuadrados y... casi 53 metros de altura. Madre mía. O sea, eso... el tiempo de construcción debió ser... Hombre. Majo. Puestos de trabajo habría seguro. Sí, sí, y tanto, ¿no? Mira. Pero eso ya era casi una media ciudad, ¿no? Un pueblecito. Total. Casi, casi. Sí, sí. El tercer top, digamos, el grupo más numeroso de Reino Unido. A ver, es que esto ya va a ser... Aquí ya entramos en lo... ¡Woo! Me está gustando la sección de Kike de hoy, ¿eh? Sí, sí. Ahora estamos entrando ya en lo fuerte. ¿Alguien conoce a la banda Rockchair? Nada. No. Vale, no. Una pena. Es una banda que cuando ganó el récord Guinness tenía 4.500 miembros. ¿Cómo? Vale, o sea, imaginaos 4.500 cantantes en un escenario. ¿Y cómo gestionas eso? Pues por lo que yo he estado viendo en imágenes y informándome un poquito también, en los teatros, la zona de abajo, lo que digamos los palcos de abajo, sí. no había clientes, no había gente, no había público. Claro, eran ellos. Eran ellos. Entonces solamente tenías lo que eran los gallineros, los palcos y cosas así llenos de público. Pero lo que era el escenario y la parte de abajo, no. No, claro. No. Y de hecho ahora ya van tocando en sitios más grandes, en sitios abiertos, porque ya no son 4.500. ¿Son? ¿Queréis? 6.000, venga. 10.500. ¡Ay! ¡Ay! ¡Poquito! 15.000. 25.000. Perdona. 25.000 integrantes. Es que miraba el dato esta mañana y he visto 25.000 integrantes. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Pues es una locura. Es una locura. Pero gracias a esta banda se han puesto muy de moda, igual lo habéis visto alguna vez, se han puesto muy de moda el tocar canciones, covers de grupos sí. de música famosos con 1.000 personas. No sé si lo habéis visto alguna vez, pues luego os pongo una con canción. Con 1.000 personas no lo he llegado a ver, yo sí que he visto, pero claro, igual bastante menos. ya, en plan algún centenar, 100, 200... De bailarlo y cantarlo a la vez y cosas así. Pero claro, estamos hablando de 25.000 personas. Que no sé, se me aquietasca un poco la garganta. Eso hay que investigarlo porque se cantan a la par. Sí, cantan todos a la par. Pero, de hecho, quedan todos en un sitio bastante abierto. Porque claro, mete 1.000 personas en un sitio muy abierto y tocan juntos a la par. O sea, que lo organizan todo de manera. Que hay, pues yo qué sé, 500 baterías. Bueno, 500 baterías no, pero... ¿Y suena bien realmente? Suena muy, porque muy eso es muy difícil, tienen, es decir... Tienen un director de orquesta que está en una grúa en lo alto. Normal. Porque claro... Claro, para que se le vea. Como para verle. No, y la gente que tenga miopía de ese sitio lo tiene que pasar muy mal. Yo que tengo... Sí, mira, claro. Las mejores lentillas. La verdad es que sí. A ver, han hecho varias canciones. Tienen de grupos como Linkin Park, que de hecho luego os pondré una de Linkin Park, porque me parece que es una de las mejores que tienen. De Nirvana, de Learn to Fly. Bueno, mejor os voy a poner Learn to Fly, que esa es brutal como la tienen hecha. Pero es lo que digo, que es que parece que estamos aquí jiji jaja, pero que es difícil de narices, ¿eh? No, que 1.000 personas que yo lo veo casi imposible. Canten y toquen a la vez y suene todo genial. O sea, sí, es difícil que un coro eso te iba a decir, pueda hacerlo. Por claro. ejemplo, yo no participo en el... Yo aquí haciendo un poco de spam de UNIZAR, que es la facultad aquí de Zaragoza, pero yo no participo en el coro de UNIZAR, pero sí que tengo compañeros y amigos de mi clase que lo hacen, que es un coro que se llama Canta Tutti, por si os apetece informaros y algún día verlos, que creo que se puede hacer de vez en cuando, porque hacen ciertos actos y proyectos y claro, va destinado pues un poco a ellos, a seguir gestionándose y tal. Y yo me acuerdo de cuando me viene a mí, especialmente una amiga mía de mi clase, a decirme... Es que no hemos sido capaces de coordinar tal paso, tal canción, claro. No sé qué. Y ellos, ¿cuántos eran? ¿A los 30 o así? Yo no me quiero imaginar 20.000 personas. No. Pues bueno, aquí os dejo, estoy poniendo en pantalla una imagen solamente de una parte de los músicos, ¿vale? Ya veis que las baterías van todo en un lado, los guitarristas están un poquito aquí escorados... Claro, tiene una organización brutal. Claro, no, a ver, sí. Pero es que aún así y es mucho ensayo y muchas horas de curro. No, y claro. Yo estoy pensándolo, esta gente, yo no sé si lo sabrá o no, Quique, pero claro, a mí, yo reflexionando sobre esto, esta gente cobrará algo, porque me refiero, pues si fuera un grupo de 4, 5, 20 integrantes, yo entiendo que sí que cobran cuando tocan llenan aforo y tal, pero si estamos hablando de un sitio en el que casi todos los espectadores son ellos mismos y tal, y son tantos, pues yo presupongo que esta gente no cobrará nada, invertirá su tiempo en el proyecto porque sea muy bonito, incluso lo que ganen, pues igual lo donan a alguna parte, pero ellos cobrar nada, porque... Llegarían unos céntimos. Creo que empezaron sin cobrar nada. Ahora ya no lo sé, porque ahora sí que se han titulado como banda. Pero claro, pero es que me iba a decir que puede ser muy bonito, que lo puedes hacer como algo altruista, pero que al final esos instrumentos requieren un mantenimiento. Claro, pero mantenimiento, transporte... Claro, pero como mantienes 25.000 instrumentos... Claro. Que me refiero que igual sí que cobran entrada a la gente que los vaya a ver, pero que yo no creo que... ese dinero vaya para ellos, puede ir para mantenimiento, claro, incluso claro, para otro fin, pero ellos no ganan, pero ganan pues para apañar sus cosas, sí, sus instrumentos, pero para pero todas las horas, pero estoy pensando en esta gente. Si no lo dice, revienta. Claro. Sí, vamos. Aquí os dejo una imagen de lo que realmente qué casi bonito. Todo en la organización que hay, ya veis que el director de orquesta está en como con una plataforma de una grúa, cada bueno, los cantantes a primera línea, la batería en medio, es una burrada. Ya, si queréis, para otro programa, me informo más de estos y os hablo de... Se llaman, al menos este grupo, Rockin' Thousand. Ya, si queréis, os vendré con más información, porque la verdad es que son increíbles. Luego os pondré la canción porque son una delicia. Sí. Siguiendo con los tops, Ya entro en la recta final, quedan solamente dos. El cuarto trata un poquito de la Antártida. Ya os imagináis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Os voy a dar dos fechas, 2013 y 2014. En el 2013, Metallica no se le ocurre más que la grandiosa idea de tocar en la Antártida en el año, eso, 2013, en una carpa de 12 metros de diámetro. Perdón. O sea, lo justo para ellos. Sí, sí. Tiene una explicación, ¿vale? Ellos estaban dentro de una carpa de 12 metros y la gente les escuchaba con auriculares para no causar un impacto medioambiental, pues que pudiera dañar el ecosistema de ahí. Cosa que es de... Sí, que hay que agradecer, claro, además, sí. Es loable, es de agradecer, porque ya de por sí miran por todo. Un concierto donde había, no sé si un centenar o dos centenares de personas, no había mucha gente, porque también es verdad que estar ahí un concierto con todo el fresquito no ayuda mucho. Me acabas de dar frío a mí solo de pensar. Claro, ¿no? Claro, pero con esto consiguieron el récord Guinness a tocar en todos los continentes. Ah, claro. Que nadie lo había conseguido hasta ahora. Y eso sí, tocaban con sus abriguitos y todo. Hombre, claro, sí. No, pero es que... Claro, decís ahora muy normal, pero es que os vais a cagar con lo siguiente. Venga, dale. En el 2014, la banda The Delfield, una banda de metal, toca solo para algunos fans un concierto de media hora sobre un iceberg en Groenlandia. La cosa es que no llevaban abrigos. Iban como en un concierto normal y corriente, de ahí que solo fuera media hora, claro. Los espectadores, los fans, tenían que verles desde barcas de pesca. Que no podían estar ahí. Era un trocito de hielo en unas condiciones ínfimas y, por supuesto, súper peligrosas. Eso iba a decir, porque resbala. Ya, dejando de lado la hipotermia, que eso es algo muy obvio, claro. Es muy peligroso, pero también tanto para ellos como para el ecosistema, porque yo no sé hasta qué punto es bueno que te pongas ahí a tocar música. Tengo entendido que escogieron un sitio especial donde no dañaran, donde no iba a claro, ser, vale, no como sí. No como Metallica, que tuvo que hacer el armatoste ese de 12 metros, la carpa esa, para no dañar y los auriculares, pero aquí sí que escogieron un lugar para poder hacerlo, por eso, porque es al aire libre, claro, me estás contando claro, una cosa claro. Que es completamente diferente, de hecho, al otro. De hecho, por eso los fans tenían que ir incluso en las barcas, porque yo he visto imágenes de eso y realmente espacio para algunos fans había, pero... No, pero... Pero era favorable hacerlo desde las barcas para no dañar. Y ya por último, el último top, y ya esto os ha parecido majo. En 2007, una banda finlandesa, tengo que decir que los finlandeses y los suecos en el rock están muy tocados de la cabeza. Sí, no, o sea, Lordi es una caca al lado de esto. No decir otra cosa. Una banda finlandesa que se llama Agonizer, ya el nombre te lo está diciendo todo. Sí, no se le ocurre más que conseguir el Guinness Record al tocar a mayor profundidad en la Tierra. Se fueron a 1.270 metros bajo el nivel del mar a tocar death metal. Madre. Lo peor es que había muchos fans. A ver, no en cantidad, pero era una cantidad reducida, pero igual unos 200, 300 fans sí que había ahí abajo, a 1.200 metros. ¿Os imagináis ir a un concierto a 1.200 metros bajo el nivel del mar? No. No. No, para empezar, porque a mí el mar me parece muy bonito y muy tal, pero yo soy una persona que se pone muy nerviosa. No, pero tú imagínate una cueva, o sea, una... No, por eso una, que una no. Una cueva. No me lo quiero imaginar, ¿para qué engañarnos, Quique? Claro, pues esto lo hicieron para su debut del disco Birth the End, y bueno, les funcionó a tope, porque ganaron el Guinness, se hicieron súper famosos ahí en Finlandia, en el resto del mundo no tanto... Pero se hicieron súper famosos ahí solo por esta cosita, ¿no? Y en un año después, me parece que fue un año después, Queen of the Stone Age, sí que os suena ese grupo, ¿puede ser? ¿No? Bueno. Pues. Estás hablando con unas personas que en el tema musical veo que estamos muy verdes. Vale, no, este grupo sí que lo ha petado un poquito más a nivel internacional. Trató de hacer algo muy parecido, solo que con muchos menos metros... de profundidad, en una mina en Alemania, una mina de sal, por cierto, en Erfurt. pero Agonizer para mí se lleva la palma de oro por tocar en un sitio tan lúgubre una música bastante... escabrosa, vamos a decirlo tétrica, así. Sí, y sobre todo con los saltos y golpes de batería que allá abajo a mí se me pondría el culito cerrado. No, aparte de eso, yo... A ver, esto no funciona como los alúes de la nieve y tal, que tú vas a un sitio, generas mucho ruido y te puede caer una avalancha encima... Pero también hay que, en plan, yo no sé cómo lo haría, porque yo no, obviamente no he sido yo quien a buscar información ni así, pero también uno tiene que tener cuidado en ciertas zonas de una cueva, porque yo sé que el ruido pues genera ondas y bla, bla, bla. Que si hay una piedra que está mal colocada, ¡hombre!, una estalactita, estalagmita, no me acuerdo cuáles son las de arriba y las de abajo, pero vamos, que te pueden caer encima. Una piedra de esa que está claro, no, a ver, lo tenían todo preparado. Poniendo ahora, Kike, un poco las imágenes, porque claro, a mí me generan dudas de cómo se han hecho estas cosas. Lo hicieron todo preparado, realmente como con un escenario preparado para ello. Sí, pero... veo que hay como alguna cosa en el techo. Está no grabado si son desde mallas, un móvil. Exactamente. Sí. Es como que hay una red de seguridad. Claro. Vale, sí, pues imagina, lo hicieron. Pensad también que esto era en el 2007, que tampoco había unos smartphones como para poder grabar las cosas. No, no, no. Está grabado eso. Pero sí que es cierto que no deja de llamar de la atención y de impactar. Que ya veis que es un escenario súper chiquitito, que sí. No da ni los músicos, están casi ahí abrazándose. Y bueno, pues hasta aquí mi querida sección. Pues la verdad es que me ha parecido muy interesante. Sí. Pues me alegro que os haya gustado. Ya siempre nos sorprendes. Sí. Oh, qué bonito. Esa es mi intención, poderos sorprender cada día y un poquito mejor todavía. Qué bonito. Qué bonito. Así que me alegro que os haya niño. Gustado. Claro, porque todos vosotros sabéis de qué pie vamos a coger a José, claro. Elena, yo. Pero aquí que siempre nos sorprenderá. Claro, yo, de hecho, vosotros siempre decís un poco lo que vais a hablar y tal, y yo rara vez... Sí, es verdad. Claro, así rara pasa vez. Que luego vienes y nos dices, ¿sabes esto? Pues claro, no, pues vamos, no. ¿Sabes? Y no nos has avisado. Vamos a ver, no hemos podido ni investigar. Os vengo diciendo ya lo que vamos a hablar, pero bueno. Tengo que buscar una manera de sorprenderos. Exactamente. Yo os he dicho que os intentaré hablar de Rocking Thousand algún día, pero no sé cuándo. ¡Sorpresa! Claro. Así que con esto yo creo que podemos ir despidiendo el programa. Pues sí, ya nos hemos pasado unos minutillos que hemos robado. Sí, y es domingo, hay que comer, hay que descansar y hay que dormir. Correcto, sobre todo dormir. Sobre todo dormir, sí. Así que muchas gracias a todos los oyentes por estar aquí siempre, al pie del cañón. Pues sí. Gracias Alba, gracias Elena, gracias José, gracias aunque te hayas ido ti. Ya, gracias, ya Kike, hace un ratito. Por llevar esa mesa a tope. Ah, ya lo sé. Todo... Que hoy José no ha podido hacer su sección del programa, aunque me parecía muy interesante. Voy a decir aquí de qué lo iba a hacer para dejaros un poco con la miel en los labios y para que lo yo. Haga dentro de dos semanas. Porque bueno, dentro de dos semanas o de un mes, como me ha pasado a mí. Algo así, porque me parece un tema muy polémico y iba a hablar sobre el tema... De bueno, Apu. Exactamente, el toda tema la de controversia que han quitado que se ha generado. De los Simpsons. Sí, eso. Yo también Cierto. Hablaré de eso. Porque, yo también. Creo que vamos a hacer medio programa cuando toque hablar de eso, sencillamente hablando sí, de eso. Es un poco lo que ha pasado hoy de los toros. Pero me parece también muy necesario sí, porque en muchas series también ha pasado y no lo han dicho hasta que han salido los Simpsons porque es algo de renombre. Sí. Pero en muchos sitios ya ha pasado. Sí, sí. Me Así parece que, genial. Así haremos. Al próximo programa, ya sabéis, dentro de dos semanas. De 12 a 2. De 12 a 2. Radio Topo en Radio Marmota. Marmota. O sea, al revés. Radio Marmota en Radio Topo. Bien, Elena, bien. Hoy me estoy, vamos, hoy yo me llevo Esta el pin, reseña, me llevo el gallifante hoy. Y recordamos que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como @RadioMarmota, como en Twitter como @Radio/Marmota. Y en Facebook, que lo vamos a volver a activar y vamos a encontrar alguna manera, que lo vamos a intentar gestionar de aquí a un mes, más o menos, de poder chatear con vosotros a tiempo real, mientras hagamos selección del programa, para que podáis comentar y podamos discutir y argumentar. Voy avisando aquí desde siempre, desde el respeto, no valen... Ni siquiera valen las palabrotas que son para Elena, o sea, Exacto, me refiero... Hemos tenido antes una pequeña tertulia que vamos a dejar de decir palabrotas porque... Nothing tenemos... palabrotas. Sí, exactamente. Tenemos cositas preparadas. Entonces, el programa es vuestro, nosotros estamos aquí también para poder realizarlo como mejor sabemos y esperamos seguir creciendo con vosotros y para vosotros hasta el próximo domingo, que tengáis un gran fin de semana. Es que la próxima vez le voy a grabar un vídeo porque es genial ver a Alba con el puño. Es que es increíble esta niña. Es que la amo. Alba con el puño dando a la mesa, es que yo con la mano en alto. El próximo día la voy a grabar porque es para verlo cómo lo vive. O sea, que es que tenéis que estar ahí por narices. O sea, el domingo ahí clavaos solo por eso, de verdad. Es que es alucinante. Si estas cosas se vieran, de verdad que es que me encanta, me río, pero me río porque. Voto por traer público y que vayan viendo a Alba. Sí, mira, tenemos dos sillas. Claro, dos sillas de público. Dos sillas. Pues que espero que alguna de esas la ocupe algún amigo o amiga mía. De hecho, el público que venga tendrá que pasar un test para ser tu amigo. Así es. Exactamente. Qué genial. A tope. Y te he conseguido un amigo que antes te estaba diciendo fuera de los aplausos. Micros. Te he dicho que hoy no me iría de aquí sin conseguirte un amigo. Te lo he conseguido. Ahí arriba, Kike. Bien. Venga, bueno, pues ahora sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. No, la que viene no. La próxima de la próxima, sí.